Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Saludos desde Madrid, España, para toda España, y desde Madrid, España, para todo el mundo. Bienvenidos toda la gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Recientemente en nuestro grupo de correo, en nuestro club de amigos, les formulábamos una pregunta. ¿Quién produce las psicofonías? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es su origen? ¿Quién las graba? Lanzamos la pregunta al aire para que todos ustedes, los casi 600 miembros que componen nuestro grupo, respondieran a esta pregunta. Y aquí los resultados. Hoy damos cuenta de los porcentajes de esas respuestas que todos ustedes han aportado en esta encuesta, en este sondeo. Dábamos 10 opciones. 10. Ángeles. No creo que existan las psicofonías. Los difuntos desde el más allá. Nuestra mente. Ecos del pasado. Dimensiones paralelas. Demonios o seres diabólicos y malignos, seres extraterrestres, ilusiones auditivas y, por último, en décima posición, seres de otras dimensiones no muertos. Y estos son los resultados. Ángeles, 0%. Nadie absolutamente opina que son los ángeles los que provocan las psicofonías. Un 4% opina que las psicofonías no existen. Realmente, en respuesta que nos deja un poco sorprendidos. Un 54%, que es el porcentaje más elevado, con muchos votos, opina que son los difuntos desde el más allá. Las almas, los espíritus de aquellas personas que han tenido una existencia terrenal, que han dejado la materia, el cuerpo, y que desde ese más allá se manifiestan. Un 54%, respuesta prioritaria y en primer lugar. Un 4% opina que es nuestra mente, que es nuestro inconsciente el que provoca las parafonías, las psicofonías. Nadie ha opinado que son ecos del pasado, el sonido del pasado, que ha quedado degradándose ahí en el ambiente, los ecos residuales, las ondas residuales o geoestacionarias. Nadie absolutamente ha opinado en este sentido. Nadie ha votado por esta opción. Un 18% en segundo lugar. Dimensiones paralelas, al igual que también 18% seres de otras dimensiones no muertos. Y en cuanto a las tres opciones restantes, demonios o seres diabólicos y malignos, 0%, extraterrestres, 0%, y por último, ilusiones auditivas, 0%. Y es curioso, dado el tema central de hoy, el humo de Satanás, que nadie, absolutamente nadie, haya opinado que las psicofonías. puedan proceder de una causa maligna, diabólica. 0%, ni un solo voto. Contamos hoy con la presencia en este tema central, tendremos más temas después. Contamos con la presencia de alguien pues muy requerido por muchos de ustedes, que nos acompaña desde hace mucho tiempo en el programa, como es don Santiago Vázquez, padre, periodista de Radio y Televisión Española, periodista y escritor. Don Santiago, buenas noches aquí en España. Buenas noches, sí, para todos. Un saludo muy cordial y realmente me quedo, pues, no sorprendido, pero sí opino que la encuesta, en cuanto a sus respuestas, están muy bien meditadas y muy bien dadas. Es decir, eliminas unas causas como la que es la mente la que produce la psicofonía, eliminas otras causas como pueden ser, por ejemplo, pues de entidades diabólicas, pero en cambio están ahí los difuntos, los que partieron al más allá, con un 50%, que es una cifra muy elevada. En suma, estoy de acuerdo con esa plasmación de la encuesta y opino como ese 50%, que son voces de seres que estuvieron aquí en lo que llamamos tierra y que ahora están en otra dimensión. Por lo tanto, mi aplauso a la audiencia de este programa, tanto en Europa como en el mundo entero, y por supuesto dispuesto a colaborar contigo una vez más en un programa de tanta proyección y que precisamente no trata hoy el tema de lo histórico, aunque sí habrá algún momento que toquemos el mismo, que es un poco pues la piedra de yunque donde yo trabajo más. Sin duda alguna, interesante la encuesta. ¿Y no te llama la atención, Santiago, que nadie absolutamente opine que las psicofonías son manifestaciones diabólicas? Bueno, porque ya sabes que siempre se ha condenado que, en efecto, no solamente las parafonías, sino los fenómenos paranormales en general, tienen su causa en un origen preternatural, diabólico. Sí, efectivamente, pero yo me he ceñido a la pregunta de las psicofonías y ahí no creo, salvo que el oyente opine lo contrario, que estén inducidas estas psicofonías por seres diabólicos. Ahora, eso sí, que el ser diabólico, has llamado tú antes el humo oscuro diabólico, pienso que está presente en la vida, en todos los actos de los seres humanos y que realmente no tiene por qué estar plasmados en esas psicofonías, sino en el devenir de nuestra existencia diaria, y de ahí que exista, que tenga que existir el bien y el mal. El bien, lógicamente, es la luz, el creador, etcétera, y el mal, pues, es la parte de Satanás. Estamos asistiendo a estos días, muy desgraciadamente, a un escenario realmente trágico. Todo lo que está sucediendo en Japón. Por otra parte, claro, lógicamente está todo focalizado, por decirlo así, en Japón, pero al mismo tiempo están sucediendo muchísimas otras cosas en muchos otros puntos del planeta. ¿Qué está pasando, don Santiago? Está pasando... ¿Qué le pasa a este mundo? Está pasando que estamos entrando, o hemos entrado ya, creo que desde los años 90, es decir, de 1990 y tantos para acá, en una zona oscura donde el maligno está haciendo su agosto, podríamos decir. El maligno, ya aparece el tema central. Hacemos un paréntesis breve. Santiago, has mencionado al maligno. ¿Tú crees en la existencia del diablo? Yo creo en la existencia del bien y del mal. Si el bien está representado por esa figura, que sería interesante tocar un día, de cómo es Dios, o el Creador, o el Señor del Reino de los Cielos. En cambio, la otra figura satánica representa las fuerzas malignas que en este momento y en otros de la historia están trastocando la vida normal, la vida pacífica, la felicidad, la esperanza de miles y miles, incluso de billones de personas. O sea, pienso y digo que efectivamente el mal representado en la figura poco etérea de Satanás está ahí. Tenemos precisamente una noticia muy reciente que viene perfectamente a encajar con el tema central de hoy, el humo de Satanás. Preocupación en Madrid por las profanaciones en iglesias y la hipótesis satánica. Me lo remitía, como es habitual, cada semana, prácticamente semanalmente, Ríes, Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas, fuente, especifica Ríes, varios medios. Voy a leer simplemente dos párrafos para que sepan ustedes que esto sucede, Santiago, en muchísimos lugares del mundo. Para que sepan ustedes lo que está pasando muy cerca de donde nos encontramos en estos momentos. Profanación, rito iniciático, homero robo sin más. La Guardia Civil, que investiga la sustracción del sagrario de la Iglesia de Santa Catalina en Majadahonda, provincia de Madrid, no descarta ninguna hipótesis por el momento. El suceso, que ha causado una honda conmoción entre los feligreses majariegos, ocurrió el pasado 11 de febrero de este año, 2011, cuando dos individuos arrancaron el sagrario del retablo y se lo llevaron. La operación duró medio minuto y el valor de la pieza es, más que nada, histórico y simbólico. Según explica el diario español ABC, mientras se aclara lo ocurrido, el alcalde del municipio, Narciso de Foxa, comunicó el pasado 14 de febrero al párroco su intención de regalarle un nuevo sagrario, tras mostrar su indignación por lo que considera un atentado que demuestra la falta de tolerancia de determinadas personas y una falta de respeto hacia los católicos. Pero es que aún hay más, don Santiago, aún hay más. En este sentido, cabe recordar que este es el segundo episodio violento que sufre el templo. La Navidad pasada, unos desconocidos prendieron fuego a una de las puertas de la parroquia y hace dos años colocaron cócteles Molotov en los conductos de ventilación de la iglesia de Santa Genoveva, enclavada en el pueblo, que no explosionaron, afortunadamente. Noticias como esta suceden, no voy a decir todos los días, pero frecuentemente. Claro, lo que pasa... Profanaciones, y en este caso se han llevado el sagrario, que es donde se encuentra la sagrada forma. Sí. El cuerpo de Cristo, desde un punto de vista teológico. Es decir, hablamos de una actividad, claro, o bien simplemente de sustracción, de robo, o bien por otra parte, como apunta una de las hipótesis, de actividad satánica. Es indudable que la figura satánica está ahí. Es decir, yo no sé quién para catalogar si es un, si son delincuentes, si han sido producto de estas profanaciones y estos hechos tan rechazables por seres con mentes retorcidas, o está la mano del ser oscuro. Mira, el mundo, yo opino que está atravesando una época decisiva, decisiva entre la lucha del bien contra el mal o del mal contra el bien. Está sucediendo. Y no hace falta, Santiago, el ir a hechos concretos como el que tú has referido, sino ahí está también, no voy a citar el lugar ni el centro, pero ahí está también la noticia de esas, vamos a decir, mujeres que se han desnudado de cintura para arriba y ofendiendo a lo que nosotros creemos que es el bien, que es la luz, que es el lo que emana de Dios. Esto realmente quiere decir que la sociedad, que una parte muy grande de la sociedad está en pleno declive. Y voy a más. La sociedad está mal. La sociedad cada día va a una sombra mucho más oscura que la que pueda iluminar una luz, por muy difusa que sea. Y entonces, Santiago, opino que el final de los tiempos, es decir, no el fin del mundo, no el apocalipsis, sino el fin de una era muy negra, está muy próxima. El gran escritor francés Jorge Bernanos, 1888-1948, afirmaba que la mentira, mejor ideada por el demonio, es hacer creer que no existe. Ya que si el demonio no existe, no hay que temerle, no existen las tentaciones y las posesiones son un engaño de siglos pasados. Dice claramente que si el demonio quiere que nosotros estemos seguros, con una interrogación, de que no existe, entonces quiere decir que lo que intenta es de que, bueno, todo es producto de la vida, el mal y el bien no tiene nada que ver con Dios ni con el ni con Satanás, y claro, y así pues asaltamos un banco, matamos a una persona, juzgamos mal a otras, nos dan una puñalada trapera como Bruto a Julio César en Roma, y que todo es el destino, pero no, está el bien y el mal. El mal representado por el satánico y el bien representado por esa figura de Dios, que sería muy interesante, Santiago, y te lo apunto ahí, que un día abriésemos micrófonos con esta pregunta: ¿cómo es Dios? Lo dejamos ahí. Dos puntos centrales muy importantes. Sí. En primer lugar, la existencia de Satanás como ser espiritual, porque en esto la Iglesia, el magisterio de la Iglesia Católica, está perfectamente definido. Satanás no es, ni muchísimo menos, un abstracto. Satanás no es una idea. Satanás no es un concepto. No. Según la Iglesia Católica, según su magisterio, Satanás es un ser espiritual, es un ángel, es un ser espiritual de rango angélico, un ángel caído que se rebeló contra Dios y que por tanto perdió su condición de ángel. Es decir, que se trata de un ser espiritual, de un espíritu, eso desde el punto de vista teológico. Hay que dejarlo bien sentado, porque tantas veces yo personalmente, tú también seguro, porque tienes más años. Bastante. Nos hemos encontrado con opiniones en la radio y fuera de la radio. No, yo creo, efectivamente, yo creo en el mal, porque si existe el bien, existe el mal. O bien, por otra parte, si existe Dios, pues también tiene que existir el mal. No, pero tenemos que definir lo que es ese mal. ¿Es un concepto? ¿Es un obrar? ¿Es un sentimiento en un momento determinado de ira, de soberbia, de egoísmo, de lujuria? ¿Es algo que pertenece a la mitología? ¿O por el contrario, como digo y señalo, nos encontramos con un ser espiritual que desde la teología, en efecto, no se reveló solamente él? Miles y miles. Él fue el primero que se rebeló contra Dios. Pero detrás de él le siguieron. Dice Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Eso por un lado, que podemos debatir ahora mismo y nos metemos, ya estamos en el tema, pero profundizamos, que es cuando realmente llegamos a conclusiones. Y por otra parte, Santiago, algo que me parece muy importante que has dicho, y es que yo pienso que hoy en día se ha perdido, y esto es crucial, los no creyentes, no digo la Iglesia Católica, los espiritualistas, es decir, los no espiritualistas, los que no creen en la existencia de una parte trascendente en el ser humano, los que creen que con la muerte del cuerpo físico se acaba todo, es decir, con el ataúd se acabó. Cuando el corazón se para, el cerebro lógicamente deja de funcionar, se produce la desconexión total y definitiva. Pues bien, como decía, no solamente para los oyentes, que nos debemos a todos, para los que creen en todas sus confesiones, bien sean católicos, anglicanos, protestantes, espíritas, teósofos, hinduistas, budistas, musulmanes, podemos seguir. Lo importante es que hoy en día, y esto lo señalan los teólogos, y no hablo de ahora, hablo de destacadísimos teólogos de incluso siglos anteriores, es un gran peligro para la vida del espíritu, y es la pérdida del sentido del pecado. Lo traduzco en términos coloquiales. Todo vale. Todo vale, sí. Esto es, y te cedo el micrófono, Santiago, esto es peligrosísimo. Estamos dentro del terreno de la espiritualidad. Estamos dentro, me decía un oyente hace ya algunos meses, a través del mail, ¿por qué teológicamente, por qué emplea usted el término teológicamente? Porque cuando se habla de un tema religioso, se debe hablar desde el ámbito de la teología. Podemos decir metafísica también, sí, podemos decir metafísica. Es decir, lo que va más allá, lo que está más allá de lo meramente físico, de lo tangible, de lo ponderable, en efecto. Si estamos en este terreno, los siguientes que estáis ahí, ahora os llamo de tú, escuchándonos desde España, desde cualquier punto de España, por supuesto Canarias y Baleares, y en cualquier punto del mundo, escuchando el programa, da igual que creáis o que no creáis, cada uno tiene sus creencias, y toda creencia debe ser respetada, por supuesto. Pero recuerdo una pregunta de mi compañero, muy querido por mí, Javier Belmar, y un diálogo que tuvimos en la radio. ¿Por qué crees? Digo, mira, no creo por fe. Creo porque, por una parte, he estudiado y sigo estudiando la casuística paranormal, y por otro lado, no lo voy a ocultar. He tenido más de un fenómeno, he vivido más de un fenómeno paranormal verdaderamente auténtico. Por esta razón creo. Quizás en ese sentido juegue respecto a alguna persona con cierta ventaja. No tengo ninguna duda de que existe una vida después de la muerte. Siempre lo he dicho públicamente. Y en este terreno, en el terreno de lo espiritual, si consideramos, si partimos de esa premisa, que existe un alma dentro de nosotros, que llegada la muerte se desvincula del cuerpo, se separa del cuerpo definitivamente y accede a otra dimensión, al más allá, debemos seriamente preguntarnos por lo que estoy señalando. Porque lo han enseñado los grandes hombres y mujeres del espíritu, no solamente ya, por supuesto, del cristianismo en general, no digo solamente catolicismo, del cristianismo, sino, por ejemplo, la mística musulmana, que es apasionante, los sufíes. Por otra parte, los santones y yoguis de la India, los auténticos, porque también dentro de esta variedad de santones y místicos y yoguis de la India hay también mucho fraude. En general, en todas las religiones y doctrinas espirituales, esta pérdida del sentido del pecado, no olvidemos, ya que estamos en Occidente, que Jesucristo, Jesús de Nazaret, en efecto habla. ¿Y cómo comienza su predicación cuando vuelve del desierto? Que es tentado por el diablo. Ahí están los textos evangélicos, neotestamentarios. Empieza a predicar y lo primero que dice es: arrepentíos y creed en la buena nueva. Si perdemos el sentido del pecado, es decir, todo vale, lo que decíamos antes, ya hemos perdido la batalla, Santiago. Tras esta exposición brillantísima y profunda que ha hecho Santiago respecto al todo vale, en este momento yo iría un poquito más allá. Es decir, al comienzo de los tiempos, cuando se dice que en los lagos de África estaba el Edén y que allí nacieron, entre comillas, Adán y Eva, que luego vino el pecado original, por lo que fueron expulsados, como ustedes ya conocen, y no hace falta repetir. Yo pienso que el hombre, como figura en todos los textos, no solamente sagrados, sino de todo tipo, nació libre. El hombre, dice, me parece, Jean-Paul Sartre, está condenado a ser libre. El hombre es libre. Entonces Dios le da un alma, le da un espíritu, llamen ustedes como quieran, un ánima. Y entonces les deja a su libre albedrío hacer el bien o el mal, porque entonces el hombre no sería libre. Es decir, si Dios dice, no hagas esto, yo te lo impongo, no es libre. Haz esto, yo te lo impongo, no es libre. No, Dios deja que el hombre sea libre. ¿Y qué pasa? Que en esa libertad, entre comillas, se mezclan varios factores. Se mezcla la bondad, se mezcla la esperanza, se mezcla la ilusión, se mezcla los corazones abiertos al prójimo, pero también están el odio, el rencor, la venganza, la ambición, etcétera, etcétera. Y voy más allá. A lo que decías antes, de que había una evidente regresión de la fe en la sociedad actual. Tú antes ibas a misa los sábados por la tarde o los domingos por la tarde. El día del precepto, quiere decir que es cumplimiento obligado, ¿no? Eso para los católicos, ¿eh? Para los católicos, no, que sí, sí, sí, hay sí. Muchos oyentes que o no creen directamente o que son de otras confesiones. No, yo estoy hablando, al decirte iglesia, hablo de católicos, es decir, ibas a misa y estaba abarrotada de gente joven, de gente mayor, de niños. Y para encontrar un huequecito tenías que pedir perdón. Lo recuerdo perfectamente. Y ahora, con gran pesar del corazón de los que creemos, vamos a misa de 8:30, de 9:00. No digo ya por la mañana, fíjate, a las 7, a las 8. ¿Y cuántos hay? Si en una iglesia entran 1.200 personas, hay 200 o 250. Las vocaciones sacerdotales han disminuido de una forma considerable. ¿Me has leído el pensamiento? Hago paréntesis. Sí. Hace unos días hablaba con una persona. No voy a dar ningún dato que pueda facilitar de qué lugar hablo. Un monasterio muy conocido en España. Muy conocido. Conocido incluso mundialmente. Monasterio grande. Grande y muy bonito además. Tampoco voy a decir de qué orden, si me permiten, para que no sea identificado. En todo el monasterio solamente viven 7 monjes. 7 monjes. Es decir, esto abona en lo que estabas diciendo, que dentro del catolicismo, ya que has hablado del catolicismo, hablamos de él. No hay vocaciones prácticamente. No hay vocaciones. Hay muchísimas plazas, digámoslo así, en monasterios, en conventos. Celdas y celdas totalmente vacías, porque cada vez se cree menos. Lo importante es subrayar, Santiago, la abnegación, la fortaleza de los pocos que están allí. Uy, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Evidentemente. Bueno, pues una frase que decía, ¿qué sería del mundo si no hubiera, mientras medio mundo duerme, hombres y mujeres que en conventos y monasterios están orando al Todopoderoso por el bien de este mundo? Porque esto también está extendida, esta opinión. Es decir, que realmente esas personas que se retiran a la soledad de una celda, de un monasterio, quizás en muchos casos perdido entre las montañas, en un valle, pierden el tiempo, ni muchísimo menos. Dentro de una conceptuación espiritualista, teológica, esas oraciones, esa contemplación en la que se sumergen o quedan inmersos esos monjes y monjas, realmente sustentan de alguna forma el bienestar del mundo. Lo que ocurre es que, y yo estoy totalmente de acuerdo con don Santiago, y como decía León XIII, la verdad caiga quien caiga, y decía don Germán, y caiga lo que caiga, pues en efecto, todo se ha dicho, no nos engañemos, y no es la primera vez que lo digo, y no es la primera vez que lo digo en un medio, no ya autonómico, local, no, nacional, no voy a dar más detalles. La sociedad, el sistema de cosas, no digo el de España o el de Alemania o el de Francia o el de Inglaterra, hablo en general, el del mundo, está totalmente corrompido. Y esto es mi obligación decirlo, porque es lo que yo pienso. ¿Y en qué me baso? Puede decir alguien. ¿En qué se basa usted para hacer esa afirmación? Pues mire, ponga usted los telediarios, escuche los boletines informativos de las emisoras de radio, lea los periódicos, navegue por internet y verá usted cómo está el mundo. Hoy en día, cosa impensable, hasta hace pues prácticamente 10, 11 años, era impensable, y me meto en un tema que afecta a muchísimas personas, millones y millones, como es el tema de la pornografía. Yo no soy un beato. No crean ustedes que yo soy de rosario diario y de misa y de comunión diaria, porque no lo soy. No lo soy. Me gustan las mujeres, claro, como a don Santiago, claro. Pero hoy en día, con un ordenador, se tiene acceso a unos contenidos que realmente, desde este punto de vista que estamos abordando hoy aquí en el programa, desde un punto de vista espiritual, degradan por completo a la persona. Por completo. Porque ya no nos encontramos, como quizás, Santiago, en tu época, no digo de adolescente, hablo pues con 40, 50 años, que en efecto se podía alquilar a lo mejor una película XXX en el videoclub, cuando eso se pudo hacer ya. No. Y encontrabas qué, pues encontrabas a una pareja pues haciendo el amor y poco más. No, es que ahora nos encontramos con contenidos que realmente son espeluznantes. Sí. Tenemos la zoofilia, por ejemplo. Es que de esto hay contenidos en internet. Pero bueno, es que le decía a un amigo, mira, tienes lo que quieras realmente. Porque me hablaba él del peligro que tenía internet y que tenía ciertos problemas en este sentido. Digo, claro, es que en internet tienes de todo, tanto bueno como malo. No hablemos ya de las páginas que se dedican al sexo con niños. Esta es otra. Simplemente creo que hay que tener unos valores. Hay que mantener un interior limpio y en un momento determinado pues uno puede tener una inclinación. Pero claro, de ahí a lo otro hay un paso. Y es más, el mal al que íbamos al principio, el lado oscuro existe entre los que entre los más creyentes, entre los que van incluso a misa diaria. Ya lo creo. Porque esos hombres y mujeres que se dan golpes de pecho y dicen perdóname, Señor, por lo que he hecho, luego, a la salida de la iglesia, cuando ya están en sus casas, maquinan y hacen lo posible por hacer el mal a otras personas. ¿Por qué es esto? ¿Porque sean malas ellas? No, porque existe el lado oscuro de la vida, o sea, Satanás. Hablamos ahora de unas palabras realmente significativas. Juan Pablo II, que por cierto, se ha abierto su causa de beatificación. Pues bien, Juan Pablo II habló en numerosas ocasiones sobre Satanás. El 24 de mayo de 1987, en una visita al santuario de San Miguel Arcángel, pronunció las siguientes palabras, que son muy precisas y que definen de una forma completamente cristalina y clara y por otra parte nítida lo que el magisterio de la Iglesia opina sobre ese tema. No solamente es que opine, es que un dogma de fe como es la existencia del diablo, de Satanás, no es una opinión de la Iglesia, es que lo da como una verdad revelada o no. Revelada después de la resurrección de Jesús, bajo el influjo del Espíritu Santo, o bien por Jesús mismo. Las palabras de Juan Pablo II fueron las siguientes. Esta lucha contra el demonio, que distingue con especial relieve al arcángel San Miguel, es actual todavía hoy, porque el demonio, dijo Juan Pablo II, sigue vivo y activo en el mundo. En efecto, el mal que hay en este, el desorden que se halla en la sociedad, la incoherencia del hombre, la fractura interior de la cual es víctima, no son sólo consecuencias del pecado original, sino también, terminó Juan Pablo II diciendo, sino también efecto de la acción devastadora y oscura de Satanás. Es decir, es está que claro, más definido que no puede estar. Influye de una, claro, de una forma directa, pues en lo que está ocurriendo en el mundo en esta era. El otro día yo he visto, no sé quién es el autor, no recuerdo, pero por televisión, una entrevista muy interesante. Algo así, el título, no me quedé con él mucho, pero era como el final de una era, y yo creo que estamos en el final de una era, Santiago, por muchas razones. Es que esto no puede aguantar mucho más tiempo así. Sinceramente lo digo, abiertamente. ¿Soy catastrofista? No. ¿Soy milenarista? No, tampoco. No. Cuando llegó el 1999, la famosa profecía de Michel de Notre Dame, de Nostradamus, sí, yo estaba tranquilo. Y ya por entonces, lógicamente, estaba en el mundo del misterio. Y me preguntaban, oye, ¿qué opinas acerca de esta profecía? Meses antes de, en el séptimo mes, año 1999, la cuarteta de Nostradamus. Ya. Yo sabía que no iba a pasar nada. ¿Por qué? Tenía esa tranquilidad interior. Pero es que ahora mismo, No tienes y no hago, no, esa, no, esa tranquilidad. No, no hago de profeta, simplemente digo que las cosas en esta, en este sistema de cosas están tan corrompidas que esto no puede continuar así por mucho tiempo más. No sé si 5 años, 20, 30, no lo sé. No lo sé, no soy Dios. Pero desde luego, esto, imaginemos al ritmo que van las cosas, lo que encontramos en la sociedad, la falta de valores que hay, que es así, que es que es real. La falta de sensibilidad. La falta de sensibilidad, de humanidad. La falta de valores, no digo ya religiosos o espirituales. Te alegras del mal del, bueno, eso está, del prójimo. Esa es la moneda de cambio. La envidia, es la moneda de cambio. Visión. Nos da rabia, no me meto dentro. Afortunadamente tengo otros defectos, pero ese no. Nos da rabia que el compañero o el que está en la mesa de al lado le asciendan de puesto, que gane 500 euros más que nosotros, e incluso no solamente eso, sino que le deseamos el mal. Sí. Y cosas muy duras. Claro. No solamente, duras y feas. No solamente feas, Santiago, muy feas. Es la envidia, sino el hacer daño. A propósito. Eso es muy grave. Porque se puede hacer daño. Y esto, yo creo que ocurre en la mayor parte de los casos. Se puede hacer daño de una forma, no voy a decir involuntaria, pero sin intención, carente de intención. Se puede hacer daño. Ahora, cuando se hace con premeditación, realmente hay una culpa. Hay una culpa grave, porque el sujeto sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que lo que está haciendo está mal, que va a causar un daño a otra persona, y que por lo tanto ese daño va a tener unas consecuencias malas, fatales, en mayor o menor grado, según sea el mal infligido. Ya, pero eso es una cosa. Y eso es condenable, es decir, si creemos en la existencia de Dios. Dices que Dios es amor, pero ante todo es justicia. Sí, hablando de Dios y que es condenable lo que hacen esas personas, hay un dicho, no sé si un proverbio o una personalidad que dijo aquello de Dios muele lentamente como muelen las ruedas o la piedra del molino, pero al final muele. Voy a contar algo que va al hilo de lo que estás diciendo. Yo una noche recibo en la radio una carta. Hacía nada. Recientemente había ETA asesinado a un militar, el otorrino, que fueron tan ruines, tan mezquinos, lo de asesino se queda corto, de pedir por teléfono consulta a un otorrino que era militar. Es verdad. Y cuando estaba delante el pobre hombre pasando consulta con una pareja, que eran etarras, le pegaron 4 tiros y lo mataron en su mesa de su despacho de la consulta. Aquella noche, esto fue por la tarde, aquella noche le pegué el palo a ETA. No recuerdo si fue al día siguiente o a los 2 días. Recibo una carta anónima. Me dice mi compañera que alguien ha traído esa carta personalmente. No venía por correo. En esa carta se me decía que, entre otras muchas cosas, que yo, que hablaba a veces de teología, me refería a un pasaje. Y el pasaje es el siguiente, es de Mateo, en palabras de Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, dice, que al alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel, es decir, a Dios, que puede arrojar cuerpo y alma a la gehenna de fuego. Esto no se me olvidará, porque eran unas palabras que voy a omitir por haberme metido con ETA. Y otro día te preguntaré, te haré una entrevista, un interview acerca de lo que te pasó a ti hace muchos años, cuando ETA y el Grapo te amenazaron de muerte a ti y a toda la familia entre la que me encuentro. Estando yo en Televisión Española. Exactamente. Te amenazó ETA y te amenazó el Grapo. Efectivamente. Pues bien, esto de temed más bien a aquel que puede arrojaros a la jaena de fuego, esto se ha perdido también, don Santiago. Yo no voy a decir que el infierno existe, el infierno eterno, existe. No lo voy a afirmar, pero tampoco lo voy a negar. Hombre, y ahora voy a decir por qué. Te cedo no, en la conversación el micrófono. Voy a decir por qué, pero apoyándome en casuística. No es una opinión personal, lo que voy a decir. Ya. No es una creencia. Es que en las ECM, en las experiencias cercanas a la muerte, cuyo pionero fue, como todos sabemos, el doctor Raymond Moody, después le siguieron muchos más. O bien, voy a decirlo de otra forma, no se han dado a conocer ciertas experiencias de personas que han estado o que han entrado en muerte aparente y que sin embargo han tenido experiencias cercanas a la muerte realmente estremecedoras. Te cedo el micrófono para que digas lo que ibas a decir. No, y enseguida entramos en el tema de las ECM desagradables, por decirlo de alguna forma. Iba a apostillar simplemente que respecto a lo que tú decías de la pena eterna, que yo no creo en la pena eterna, porque hay un ser que me gustaría poder describirlo y poder decir cómo es Dios. No quién es Dios, sino cómo es Dios. Lo dejamos para otro programa, eso, porque vamos a hacer un sondeo, una encuesta en nuestro grupo de correo para que los oyentes opinen y daremos cuenta aquí de las opiniones. Exacto. Y abordaremos este tema. Yo estoy seguro de que este ser, voy a decir así, de luz, que llamamos Dios y que es Dios, que no sabemos cómo es, yo soy seguro que perdona. Pero perdona traspasar. Ahí estamos. Por claro. El purgatorio y también del infierno. Al final le dice: hijo mío, ya te han sido perdonados tus pecados. Puedes ir a esta morada, o aquella o a la otra, porque como muy bien dice Jesús, y tú de eso estás más al corriente que yo, la casa de mi padre tiene muchas moradas. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Si te parece, vamos a hablar de ese tema que he apuntado antes, porque esto es casuística, no es fe. Cuando se habla de las ECM, cuyo tema me interesa muchísimo desde hace años, los testigos, en un porcentaje muy alto, hablan de experiencias muy placenteras, de vivencias sumamente gozosas. Dicen que sienten una paz indescriptible, que ese ser luminoso, que yo personalmente no creo que sea Dios, sencillamente, no lo creo. Creo que Dios está muy por encima de ese ser luminoso. ¿Quién es? No lo sé. Este es un tanto por ciento bastante elevado. pero es que hay un tanto por ciento más pequeño, mínimo podríamos decir, yo no diría mínimo, simplemente porque se silencia. Y se puede silenciar por varios motivos. Se puede silenciar porque a la persona le dé vergüenza una vez que vuelve a la vida de nuevo. Le da vergüenza decir que ha estado, vamos a llamarlo así, en un purgatorio. Por su conducta en la vida. Y por vergüenza, sencillamente, se calla. Por otra parte, los grandes investigadores de este fenómeno, como Moody, por ejemplo, es posible que prefieran, por darle un tinte esperanzador a sus libros, si no omitir, porque hay algunas referencias en Moody y en otros autores, de alguna forma que aparezca en un plano inferior, si bien prácticamente no se menciona, y haremos un programa. En definitiva, no han llegado al gran público, al mundo, esas experiencias de personas que han estado en muerte aparente, es decir, en muerte clínica, que no se registra una actividad cerebral ya, y que han tenido una vivencia en ese umbral de la muerte. Nos encontramos con casos de personas, y no es uno ni dos. Hablan de un lago de fuego. Y yo lo digo tal cual lo he escuchado de boca de los testigos. Hay varios documentales con nombre, apellidos, etcétera. Se habla de un lago de fuego. ¿Quién ha dicho que el infierno es un lugar de fuego y de llamas? Eso viene desde muy antiguo. ¿Por qué? ¿Y por qué en pleno siglo XXI los testigos que han estado, esos, que quizás han llevado una vida de pecado, sí, de pecado, en pleno siglo XXI mueren, su alma sale del cuerpo y van a parar a un lago de fuego? Personas que ni siquiera creen en Dios, personas que no tienen ni siquiera una creencia en una vida después de la muerte. Entraríamos aquí en algo que hemos debatido en muchas entrevistas y en muchos programas: ECMs, alucinaciones, momentos agónicos del cerebro. En la mayor parte de los casos yo no lo creo. Digo la mayor parte. Y sin embargo hay testigos que hablan de este lugar. Fuego. ¿Cómo es posible? Se puede preguntar más de uno. Que en una dimensión que se supone que es espiritual, y así es, exista fuego. Es que no es un fuego, no es el elemento fuego de aquí de la Tierra. Es un fuego que abrasa el alma, al igual que en los místicos como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, y otros místicos, San Juan de la Cruz, recordemos, llama de amor viva, por ejemplo. Dicen en muchas partes de sus obras que su alma se inflama del amor divino, del fuego divino. Este es un fuego que abrasa al místico, el alma del místico, que la enciende, pero que no la hace sufrir. El fuego, el lenguaje bíblico, es purificación, es purificador. Exacto. En el caso de la persona que está repleta de pecado, lo que hace el fuego, según este contexto bíblico y teológico, es precisamente purificar el alma. Lo que ocurre es que en el caso de los místicos, como no hay pecado, o hay pecado venial, según la teología, venial, no mortal, es un fuego que, por estar en esa unión con Dios, inflama el alma en un amor y en un estado de gozo y de plenitud, uh-huh. en el que es pecador, en el que ha violado niños, que los hay, desgraciadamente los hay, el que ha matado, el que ha asesinado, ha traficado con armas, etcétera. Y ve ese lago de fuego y ve que está repleto de seres como él, de personas, sí, sí, de personas. En efecto, dice el texto no testamentario, donde será el llanto y el crujir de dientes. Lo dice. Y precisamente, no solamente Cristo habla de la gehenna de fuego, es que si vamos al Corán, nos encontramos también con Satanás y nos encontramos también con el infierno y con los demonios y con los condenados. También el Islam, y justo es hablar de ello, porque no solamente hay que hablar de cristianismo, hay que hablar también de otras religiones. Claro. El Islam también nos habla. Ya sabes que Mahoma de un infierno hace un viaje astral desde Medina hasta Jerusalén y visita lo que podríamos decir el séptimo cielo. Pero sí, Mahoma dice que visitó a Moisés y a Balán allí. Porque no olvidemos que Mahoma tenía un gran concepto de Jesucristo, Es cierto. Sí, sí, como profeta, no solamente, es decir, Jesús, primero es Mahoma como profeta del Islam, lógicamente, y Jesús es el anterior. ¿Y tú sabes cómo se interesa Mahoma por Jesús? Se interesa porque él asistía en el camino de las caravanas que iban de un sitio a otro en el desierto y oye hablar a unos y otros, unas veces cristianos, otras veces de otra religión, oyen hablar de Jesús, de lo que ha hecho Jesús, y se interesa por el personaje. Sí, sí. Es curioso. Sí, sí. Y hace este viaje astral de Medina a Jerusalén y de Jerusalén al séptimo cielo, donde está Abraham de un lado y Moisés de otro, y habla con ellos. Interesantísimo esta aportación de Mahoma del Islam, que también Pablo de Tarso, San Pablo, en una de sus epístolas, dice efectivamente que fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, fue sacado del cuerpo. En estos casos, claro, hablamos de Mahoma, para el Islam el profeta, hablamos de Pablo de Tarso o de San Pablo, para la Iglesia Católica un santo, pero no, en este caso estamos hablando de personas que han tenido un comportamiento realmente negativo. Por tanto, en efecto, el Islam acepta, y no solamente acepta, sino que declara como auténtica la existencia de Satanás, de los demonios y del infierno. Y del infierno eterno, igual que el cristianismo. Y hacemos un muy breve repaso a otras religiones importantes, como son el budismo, muy brevemente. ¿Contempla la existencia del infierno? Pues no lo contempla. No lo contempla. El budismo algún día, con Pedro Esteban, nuestro querido contertulio, también muy solicitado por todos ustedes, hace tiempo que no nos visita, tenemos un programa pendiente desde hace tiempo con Pedro acerca del budismo. Siempre se ha discutido, ¿no?, entre filosofía de vida o religión, porque el budismo ya de por sí no acepta ni reconoce la existencia de un ser supremo. Esto es curioso. Llama la atención. Por lo tanto, el budismo no entra en la existencia de un infierno. Sí que habla de Mara, que es la ilusión, pero no como una entidad, no como un ser espiritual. sino como la ilusión que puede hacer que el aspirante a alcanzar el nirvana, ese estado de iluminación, a convertirse en un Buda, en un iluminado, pues la ilusión Mara puede frenar precisamente ese estado de iluminación. En efecto, en el hinduismo tampoco existen las penas eternas, tampoco existen. En el judaísmo sí. Es decir, las tres grandes monoteístas, cristianismo, judaísmo o islam, en efecto, sí se cree en la existencia de Satanás, del diablo, de los demonios, de los ángeles revelados y, por supuesto, de la existencia de un infierno. Y aún hay más, queridos amigos. Nos vamos ahora a una de las apariciones marianas y hablamos, lógicamente, de cristianismo porque estamos en Occidente, hablamos más y es lógico, además, porque los que nos escuchan mayoritariamente pues son oyentes, muchos, afortunadamente, cada vez más de España y también muchos, muchísimos, un saludo para todos ellos en Latinoamérica. De habla hispana, un afectuoso saludo desde estos humildes micrófonos para todos ellos. Allí conocerán también, porque los países latinoamericanos son afortunadamente muy marianos, sobre todo algunos de ellos más marcadamente, conocen mucho y veneran que no adoran, porque la adoración sabemos que solamente es para Dios, a la Virgen María. La Virgen de Guadalupe en México, y no solamente Guadalupe, sino otras apariciones. Vamos a 1917, concretamente, y vamos hasta Fátima en Portugal. El primer secreto de los tres conocidos, los dos revelados en aquel entonces, y el tercer secreto de Fátima, tan famoso, tan traído y llevado secreto de Fátima III, que fue hecho público por Juan Pablo II. ¿Pero tú crees que fue hecho público? la pregunta. Totalmente. Sí. Yo creo que lo que escribió Sor Lucía en ese papel, que estuvo guardado durante años y años y que conocieron varios pontífices, en efecto, yo no voy a dudar, ni muchísimo menos, de la integridad de Juan Pablo II, ni mucho menos. Pero dedicaremos un programa que ya lo hicimos hace unos años, cuando se hizo público, dedicaremos en un futuro, porque hay muchos temas, a este tema de nuevo, porque realmente merece la pena. Hablaba del primer secreto, y el primer secreto en Fátima es que la Virgen, a los niños, extendiendo su mano hacia la tierra, les dijo, mirad ahí. ¿Y qué vieron? Uh-huh. El lago de fuego. El lago de fuego. Y la Virgen les dijo, voy a intentar recordar textualmente las palabras según los niños en sus declaraciones de aquella época. Ese es el lugar a donde van las almas de los pobres pecadores. Esas fueron las palabras de la Virgen. Si me confundo en alguna palabra, perdónenme, estoy de memoria y no me gusta hablar de memoria, pero la esencia, yo diría que sí. Yo diría que son las palabras de que escribieron los niños y que declararon ellos acerca del lago de fuego, y la descripción de ese lago de fuego por parte de los niños es terrorífica. Bueno, pero es terrible. Es que es terrible. Los alaridos que daban los condenados. Es que San Miguel y Gabriel, los arcángeles, el mío ya sabes que es Uriel, porque es mi compañero de siempre. Ya hablaré de mis andanzas. Hablaremos. Digo andanzas, más bien viajes con Uriel. Bueno, el lago de fuego, sí. El lago, hablan perfectamente del lago de fuego. Claro, si por un lado unimos esto que estás diciendo. Por otro lado, como una de las apariciones marianas más importantes de la historia, como es Fátima. Uh-huh. Y un primer secreto, que en realidad son tres secretos unidos en uno solo, pero bien, el primero es la existencia del infierno, eterno o no. Yo creo, como tú, Santiago, eterno, ¿no? Bueno, el infierno es eterno, pero los que padecen el infierno no es para toda la eternidad. Exactamente, es decir, claro, un apunte interesantísimo. Eterno implica un concepto de temporalidad. Exactamente. El tiempo es un concepto que manejamos aquí, en nuestro nivel ontológico. Arriba no hay tiempo, claro. Lo que está ocurriendo en este momento lo ve el Creador, la luz, Dios, como sí. quieras, los musulmanes, Alá, sí. etcétera. Ya ve para los judíos. Está ocurriendo sí. en este momento y es una teoría que yo he expuesto Hace muchos años. Me acuerdo que me lo contabas cuando era niño y no lo entendía. Y tú no lo entendías. Ahora sí. Ahora voy a entender. En este momento, señores, está ocurriendo y Dios, lo que llamamos Dios, nosotros, los creyentes, los cristianos, está ocurriendo todo, es decir, el nacimiento del universo, el presente y el futuro. Exactamente. Está ocurriendo, en un segundo ocurre todo. De ahí que se diga, y por eso digo que ahora sí te entiendo, cuando era más niño no, que para Dios todo, claro, todo, es decir, para empezar, es un tema interesantísimo, para empezar Dios está fuera del tiempo y del espacio. Exactamente. Esto para empezar. Pero para Dios todo lo que sucede en las dimensiones, en cada nivel ontológico, hablando filosóficamente, es un continuo presente. Y además en un segundo todo. En efecto. No por ves, tanto, según las FMs que tú te referías anteriormente, sí. Pasa tu vida en un segundo todo. En muchos casos sí, así es. En muchos casos. En efecto. Para Dios todo pasa en un segundo, en la creación, el presente, el todo, futuro, todo, absolutamente, todo, en un segundo, sí, sí. En este momento. Sí, sí. Por eso decía que hablar de eternidad en un tormento continuo de fuego eterno me parece, como diría el maestro don Germán, una auténtica monstruosidad. Claro. Pensar que Dios, que es justo, infinitamente justo, pero también infinitamente amoroso y misericordioso, lo cual no está reñido, es decir, aquel que peca y no se arrepiente de corazón, tendrá que pasar, para que su alma aprenda que eso no se hace, tendrá que pasar el correspondiente correctivo. Claro. Sencillamente, tendrá que purgar sus pecados. ¿Cuántas veces hemos oído, seguramente tú más que yo, Santiago también, de nuevo por la edad, siento recordártelo, las ánimas del purgatorio? ¿Cuántas veces? Yo lo he hecho alguna vez, si bien pocas, no tener casi ya ni el despertador en la habitación y estar ya en la cama y decir, voy a rezar a las ánimas del purgatorio para que me despierten a las 7:30 de la mañana. Y en punto te despierta. Y a las 7:30 en punto, puede ser por programación, es decir, las teorías de siempre, interior, programación interior. Pero como hipótesis, no me digan que no es curioso que a las 7:30 en punto de la mañana, y no me ha pasado una vez, me ha pasado más de una, igual, te despierta algo que de repente abres los ojos, miras el reloj y dices, 7:30 en punto. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hay dimensiones, moradas, llámese como se quiera, de purga, dependiendo de la intensidad, de la gravedad, es la palabra más correcta, de la gravedad de los pecados, los sufrimientos para las almas son mayores o menores, en definitiva es así. Sí, yo creo que había que apuntar aquí algo importante. Sí, adelante. Algo importante. Echamos de menos hoy a Fernando Vázquez, que después vendrá por aquí. Sí. Pero hemos querido tener esta conversación don Santiago Vázquez, padre, y un servidor. Sí, Santiago. No, yo digo que Dios no dice, tú vas a ser malo y vas a matar. Por favor, por favor. Vas a ser bueno y vas a hacer muchas obras de caridad. No. Eso está definido en el letrán. Exactamente. Está perfectamente definido. Sí, es verdad. Está definido y además es verdad, es cierto. Somos libres. El hombre está condenado a ser eternamente libres. Quiero recordar que es Sartre, pero no lo podría afirmar. Entonces, si somos libres, no echemos la culpa a Dios de los males, de las tragedias, del tsunami de Japón, del terremoto. ¿Qué tema, Santiago? De ti. Tremendo. ¿Te no metes? Echemos la culpa a Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué muere un niño cada minuto en el mundo? Yo tengo un pensamiento. Retén, por favor, lo que estás diciendo, que es muy importante, porque estamos viviendo momentos realmente trágicos. Cuando se ve la televisión, yo tengo que confesar públicamente que intento no ver los telediarios, intento no verlos, porque me afecta lo que veo. Me refiero ahora a Japón. Eso es una tragedia que no hay palabras. Y en lugar de telediario podría llamarse tragidiario. Qué bueno. De trágico. Eso solamente puede venir de un maestro de la televisión, como eres tú. En efecto, pues todo esto que está sucediendo ahora mismo en Japón, lo que sucedió en Haití no hace demasiado tiempo, el anterior tsunami famoso de hace no demasiados años, estas tragedias, macro tragedias, se pueden calificar así. Aparte, yo voy a decir otra cosa. La pequeña tragedia que ocurre en una familia, sí, no es menos tragedia que un terremoto. Es verdad. Porque el fondo de todo es el sufrimiento. En una casa en Japón puede no haber luz, pero en una casa de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla o donde sea, puede haber luz eléctrica, pero sin embargo no haber luz interior en los corazones de esa familia. Eso también es una tragedia. Y el sufrimiento es tan intenso más. Claro, claro, es que yo conocí a un ermitaño, los oyentes que han tenido a bien seguirme durante tiempo, saben que conocí a un ermitaño en Murcia, y no voy a contar la historia ahora porque no es el tema del programa, pero simplemente mencionarlo. Aquel hombre vivía en una cueva. Y ese hombre carecía totalmente de lo más básico. Si bien bajaba todos los días a Murcia, a casa de señoras piadosas que iban a misa, sacerdotes, etcétera, que le prestaban su casa para ducharse, para comer, para lavarle la ropa, etcétera. Pero ese hombre es una de las personas que yo he conocido que, sin tener prácticamente nada, era el hombre más feliz del mundo. El más feliz. Y vivía prácticamente en la cima de una montaña a las afueras de Murcia. Allí vivía. Es decir, la pregunta que subyace aquí y que entra, por supuesto, dentro del tema de hoy, el humo de Satanás, cuando se ha dicho, es que Satanás y los demonios pueden provocar terremotos, pueden provocar maremotos, tsunamis, pueden provocar desastres nucleares, la activación de supervolcanes. Yo personalmente no lo creo. Personalmente no lo creo. Creo que son las fuerzas de la naturaleza, pero claro, no hay efecto sin causa, y el control de todas esas erupciones, tsunamis, terremotos, maremotos, etcétera, todo eso, en definitiva, quien tiene la última palabra, por el principio de ley de causa y efecto, es Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esas tragedias? Es entendible que tantas personas, yo lo he escuchado muchas veces, si Dios existiera, el mundo no estaría como está. No. Dios es infinitamente perfecto. Infinitamente quiere decir que su perfección no tiene fin. Si es infinitamente perfecto, de lo contrario no sería Dios, y si lo es, que lo es, de él no puede salir nada malo. Es un planteamiento también lógico formal, hablando filosóficamente. De Dios no puede salir nada malo. ¿Qué hemos hecho para sufrir? ¿Qué hemos hecho para penar? ¿Qué hemos hecho para purgar? ¿Qué hemos hecho para pasarlo mal? Este es un tema que hemos tratado en más de una ocasión en el programa, y creo que a los habituales les ha quedado claro. Cuando hicimos el programa de la buena y la mala suerte, programa de casi 11 horas, don Santiago, de duración, que tuvieron que escuchar los oyentes, y así lo dijimos al principio, en tandas de 7, 10, 15 días, son casi 11 horas que hicimos de programa, nos metimos de lleno en esta cuestión. Y no hay otra explicación, y lo diré para despejar dudas de hace unos meses, y te cedo la palabra para saber qué opinas acerca de lo que estoy hablando. No me cabe la menor duda de que la explicación radica ineludiblemente en la reencarnación, es decir, en el karma. Porque, ¿qué culpa tiene un japonés de estar en Tokio si tiene una sola existencia? Vamos a poner un chaval de 15 años y no ha hecho nada, ni existe una vida anterior, ni tiene pecados, ni nada que purgar. ¿Por qué ese chico está ahí, ahora mismo sin luz en su casa, sin agua? A lo mejor se ha quedado sin padres, en el tsunami, y sin embargo, otro individuo se encuentra en Bruselas, en un piso de 250 metros cuadrados, con todas las comodidades. No es entendible. Es decir, no hay una explicación racional de aquí, del aquí y el ahora, que explique eso. Tiene que haber una causa que haya provocado eso. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y continuamos hoy con un programa realmente profundo, porque el tema lo es. Lo hemos titulado El humo de Satanás. Sí, algunos lo creen, otros no. Ya en 2011 se podrá decir, pero ¿cómo creéis en esas cosas pertenecientes al oscurantismo medieval, a algo que se utilizaba, opinan muchos, para tener al pueblo sometido, inmerso en el temor? No sabemos si por ese motivo o porque realmente es un lugar que existe, es el lago de fuego del que hemos hablado hoy. Si bien hay que decir que la mayor parte de las personas van junto a ese ser luminoso. Habla ahora de las ECM, que refería antes. Pero sí, hemos hablado de Fátima, hemos hablado de ECMs, de ciertas ECMs, de un personaje que no he mencionado, creo, Sor Josefa Menéndez, interesantísimo, me lo enviaba un oyente hace fechas recientes, hace poco tiempo. Sus raptos, en este caso, como fenómeno místico, no al paraíso o al séptimo cielo que decía Santo Santiago antes, o al tercer cielo de San Pablo, no, a los inframundos. Busquen ustedes, muy interesante, Sor Josefa Menéndez, sus experiencias en el infierno. No digo ni que sí ni que no, no digo ni que sean ciertas ni que no sean ciertas sus experiencias. Desde luego para ella lo son, lo eran. Y lo que se puede leer ahí es realmente significativo y muy importante, porque estando en ese lugar, en ese infierno, donde era llevada espiritualmente en múltiples ocasiones para que viera y nunca mejor dicho, lo que se cocía en el infierno, en ese inframundo, vio a Satanás muchas veces y a los demonios que le rodeaban, cómo hablaban entre ellos y cómo, entre otras cosas y sobre todo, el jefe de todos los demonios, Satán, ordenaba a los demás demonios de cara a los seres humanos: quitadles la esperanza. Digo yo ahora que un hombre sin esperanza es un hombre sin piernas, no puede caminar, que se encuentra imposibilitado de alma, de mente y de corazón. Si perdemos la esperanza, perdemos la vida. Si perdemos la esperanza, no hay nada que hacer. Por eso, desde aquí, desde estos micrófonos en Madrid, quiero enviar en este punto del programa a todas las personas que nos escuchan, la gran familia del misterio, que ya algún querido compañero ha reproducido. La gran familia, no, eso viene de aquí. La gran familia del misterio viene de aquí y de mucho antes. Que sepan todos ustedes que por muy mal que estén las cosas, y don Santiago, que es la voz de la experiencia, va a aportar sus palabras ahora, por muy mal que estén las cosas, por mucho sufrimiento que tengan en la vida, por muy mal que lo estén pasando, que no vean una luz, ni siquiera ínfima, entre la oscuridad, entre tanta oscuridad, entre tanto dolor y sufrimiento, por favor, no pierdan jamás la esperanza. Dios, y lo voy a decir así, les aseguro que existe. Y lo digo no por fe, que también, sino en primer lugar por casuística, por fenomenología, por experiencias de otros y mías, da igual, no importa. Hay un ser supremo, llámenle como quieran, Dios, Alá, Yahvé, Brahma, no importa. Es, lo decía don Santiago, quien todo lo conoce de nosotros, quien todo lo ve, sabe absolutamente todos los rincones de nuestro ser, nuestros secretos más íntimos e inconfesables, lo sabe todo. Nadie nos conoce mejor que él. Y les aseguro que es un Padre providente, como reveló Jesús, que fue el primero en la historia, que nos dijo cómo era Dios, en contra del Antiguo Testamento, que decía que era un Dios vengativo, colérico, iracundo, celoso, etc. Nos revela a un Padre que es providente. No os preocupéis, dice, por lo que vestiréis, comeréis, buscar el reino y lo demás os dará por añadidura. Pues bien, dentro de ese marco de confianza en Dios, cosa que no es fácil, de abandonarnos plenamente en sus manos, y lo dice un comunicador, sí, que no es fraile, que no es monje, que no es sacerdote, que no pertenece a ninguna religión, grupo o doctrina en particular, que voy por libre, pero sí que creo en ese Padre amoroso, también justo, al que hay que tener un sagrado y santo temor, sí, porque, y aquí termino, ese lago de fuego existe. No sabemos dónde está, ni lo que es, pero lo han visto, y no uno ni dos, sino más. Todo se puede resumir en lo que decíamos en uno de los puntos del principio. El pecado existe, no lo pierdan de vista. El pecado es una transgresión de la ley de Dios. Y es una oscuridad. Exactamente. Es una oscuridad para el alma, una oscuridad para el alma y que oscurece y ennegrece el alma. Y que por otra parte nos hace perder el estado de gracia como don sobrenatural. Eso es el pecado. La transgresión de la ley de Dios. Por pensamiento, se puede pecar de pensamiento, todos lo sabemos, se puede pecar de palabra, se puede pecar a través de una obra, y también se puede pecar por omisión, por no ayudar, por ejemplo, a una persona que necesita nuestra ayuda de verdad, también por omisión. Por tanto, Sí, les digo que el tema es serio, mucho más serio de lo que a priori pueda parecer. Como decía don Santiago, todo vale, vivimos en un mundo en el que todo vale, y esto es realmente lamentable, y todo tiene sus consecuencias. El que vive metido dentro de una burbuja en la que todo vale, que se atenga a las consecuencias. No soy quien para juzgar, no lo he hecho ni lo haré, ni lo hago. Cada uno que ponga de su parte, y don Santiago, le cedo la palabra porque hay más temas que nos esperan. Quiero terminar con eso, con que tengan ustedes esperanza. Yo creo que al final de todo va a triunfar la esperanza, va a triunfar la paz y va a triunfar la felicidad. Pero atención, no van a ser muchos los que queden aquí, en este milenio del 2000, que se equivocaron en el año 1000 porque hicieron cuentas erróneas diciendo en los próximos 1000 años, refiriéndose a los primeros 1000 años. No eran 1000 años, porque eran 1000 años más 1000 años, que correspondía al año 2000. Van a ocurrir muchas cosas. Los mayas han dicho que... Menudo tema, que ya tocamos en su día, pero tú sí conoces muy bien el tema. No, pero también los mayas dijeron que el 22, me parece, ¿no? De, 21 de diciembre de 2012. No vendrá el apocalipsis, el fin de la humanidad, pero sí quedará diezmada. Pero los incas van más allá y citan el fin de una era en el 2050. Newton lo citaba en el 2060. Sí. Bueno, pues en el 2050, según los incas, habrá una gran hecatombe, tsunamis, terremotos, el estallido, erupción de los 7 grandes volcanes. Cada uno de ellos contiene la capacidad de 1000 bombas atómicas. Imagínate. Tremendo. Lo que supone la explosión de los 7 grandes volcanes con 1000 bombas atómicas, la fuerza, lo que puede ocurrir en la Tierra. Devastador. Devastador. Entonces la humanidad quedará diezmada. Es decir, por poner un ejemplo, si ahora somos 5.000 o 6.000 millones, pueden quedar 2 millones, 3 millones, 4, 20, no más. Pero serán seres puros, serán seres de corazón abierto, seres que vivirán esa esperanza de la que tú hablabas. Y entonces vendrán esas tribus preincaicas, los incas, los mayas, los aztecas, los toltecas, a reunirse todos junto con los americanos, junto con los europeos, junto con los africanos, para formar una nueva sociedad que empezará de cero. Eso sí, con la gran esperanza de la llegada, de la tercera llegada de Jesús, de Jesucristo. Recuerden esas palabras de Sor Josefa Menéndez, esas palabras que les he mencionado antes. Por favor, recuérdenlo en momentos de gran tribulación en sus vidas. Quitadles la esperanza, decía Satanás en ese infierno donde esta religiosa era llevada en sus salidas del cuerpo, en sus visiones espirituales. Escuchaba reiteradamente esto: sin esperanza no pueden vivir, quitadles toda esperanza. ¿Cómo? influyendo en nuestras mentes, principalmente. Ahora abordaremos ese tema, don Santiago, pero sí quiero, porque es importante, hemos hablado de los textos no testamentarios de Cristo, hemos hablado también del Islam, de Mahoma, un poco muy por encima del budismo y del hinduismo, pero algunas citas del Nuevo Testamento donde se habla literalmente del diablo como ser espiritual. Por ejemplo, encontramos en Mateo 4:1 lo siguiente. Después del bautismo, entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu Santo que le guiaba, para ser tentado por el diablo. Lo dice claramente. En Marcos 4:3 y siguientes, en la parábola del sembrador, dice lo siguiente, muy brevemente. El que siembra, cuando está explicando la parábola, el que siembra, siembra la palabra. Los que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, aun cuando la oigan, al instante viene Satanás y arrebata la palabra sembrada en ellos. Es decir, que habla específicamente de un ser espiritual que se llama Satanás. Lucas 10:17-18. Volvieron los 72 con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 22:1-4. Entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregárselo. Vamos ahora a tres últimas citas, muy interesantes también. Atentos a esta, porque se presta a interpretaciones, a la libre interpretación de cada uno de ustedes. La segunda, a los Tesalonicenses, 2:8-10, dice lo siguiente, San Pablo. Entonces aparecerá el inicuo. El inicuo es un personaje, es un ser humano. Entonces aparecerá el inicuo, a quien el Señor Jesús exterminará con el soplo de su boca y destruirá con su venida majestuosa. Aquel, el inicuo, por la acción de Satanás, vendrá con todo poder y falsas señales y prodigios, y con todo género de engaños inicuos dirigidos a los que se pierden, puesto que no aceptaron el amor de la verdad para salvarse. ¿Quién es este inicuo enviado por Satanás? Dos últimas citas. Apocalipsis 12:7-9 dice: Fue arrojado aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que seduce a todo el universo. Fue arrojado a la tierra y también fueron arrojados sus ángeles con él. Y por último, Apocalipsis 20:1-3, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello en él, para que no seduzca más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después debe ser soltado por poco tiempo. Don Santiago, suya es la palabra. No, yo creo que ha quedado claro el argumento de este programa. Primero, que no ha sido ni ha pretendido ser, según mi opinión, Santiago, un programa religioso, en modo alguno. No, religioso no, ni mucho menos. Lo que sucede es que el asunto de Satanás está inscrito dentro de la teología. Pero que no, claro. que no hemos querido influir ni queremos influir. No, eso nunca lo hemos hecho, nunca. En ningún alma, ningún corazón, ninguna mente de nadie respecto a una religión u otra. Creo que nos hemos atenido a la realidad de los hechos. Estamos en un milenio realmente peligroso. Estamos en un milenio donde puede ocurrir el fin de una era. Sabemos que el Sol tiene vida, según los expertos, para 5.000 millones de años. Ahora estamos en el quinto Sol, pero cuando termine el quinto Sol, que será de destrucción, el actual, de destrucción, de los tsunamis, los terremotos, las guerras, incluso el enfrentamiento de países, etcétera, etcétera, vendrá el sexto Sol, que será de paz, que será de júbilo y que será de esperanza para esa humanidad diezmada, diezmada, que quedará aquí en la Tierra, pero que serán seres mucho más puros, serán seres con una gran esperanza y una gran ilusión para formar de nuevo una sociedad más justa, más equilibrada y mejor. Yo solamente puedo decir que así sea. Don Santiago, una última pregunta ya para terminar. El tema central de hoy, porque enseguida vamos con más contenidos, tema apasionante y que volveremos a retomar en un futuro, como con todos los temas, porque, como pueden comprender, son inagotables prácticamente. Ha quedado claro en el tema que hemos expuesto, ha quedado claro, al menos por mi parte, creo que por parte de muchos oyentes, otros no, que cada uno, como tú bien has dicho, que crea lo que quiera creer, sencillamente, libertad de pensamiento y de expresión. Ha quedado claro que, en efecto, existen, vamos a decirlo así, fuerzas oscuras. Totalmente. Esas fuerzas oscuras que están presentes en todas las religiones, prácticamente, te pregunto, ¿de qué forma crees tú que pueden influir en nosotros? Primero, si influyen en nosotros, primero, si influyen, te pregunto, y después, si es que sí, si es que influyen, ¿de qué forma pueden influir? Influyen. Pueden actuar en nuestra vida, pueden ponernos obstáculos, pueden ponernos en el camino a personas que no van a hacernos mucho bien, sino todo lo contrario. Podría seguir con ejemplos, pero hay que dar la pregunta. Influyen de una manera directa y de una manera absoluta, como también influye el bien, es decir, personas que se han redimido, personas que han encontrado ese camino que les conduce a la luz. Y entonces, al decir luz, no quiero decir la luz religiosa, la luz de los cielos eternos, la luz de Dios, en suma, la luz, es decir, el alborear de una nueva sociedad, un nuevo tiempo y un nuevo lugar para los hombres, mujeres y niños que queden aquí. Yo me quedaría de este programa con una palabra: esperanza. Vamos a tener esperanza, pero hay que luchar, y luchar mucho, y seguro que muchos de nuestros descendientes han de sufrir y han de gozar, porque el 2050, como yo digo, está casi a la vuelta de la esquina, y no son teorías mías, son estudios muy profundos de civilizaciones como mayas, como incas, etcétera, que dan ese final en este siglo, en el siglo que ya ha entrado hace una década exactamente, y que se nota, se palpa, se intuye que algo está ocurriendo, que algo nos está diciendo, cuidado, que estáis en peligro, cuidado, que hay un precipicio ahí, cuidado, que el lobo está esperando con sus fauces, y que, como decía el profeta antiguo, el león duerme con un ojo cerrado y otro abierto en busca de su presa. Muchísimas gracias, don Santiago, por tu presencia aquí, por siempre por tus sabias palabras, la voz de la experiencia, lo he dicho antes, una vida prácticamente entera desde los 16, 17 años dedicada a la radio, a la televisión, a la prensa, al periodismo en general. Don Santiago, gracias, un saludo muy cordial. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si te quedas después con nosotros y estás por aquí, para los emails, algunos que han llegado, algunos, voy a leerte uno. Depende de la voz. Va dirigido a ti, porque tengo aquí impresos algunos importantes. Dice así, estimados, nos lo remite Santos Ortiz desde Valencia. Un saludo cariñoso. Aunque dice que es de Jaén, aquí tenéis vuestra casa, muchísimas gracias. Dice lo siguiente, estimados Santiago y Fernando, muchas gracias por vuestro último programa sobre la buena y la mala suerte. Bueno, no ha sido el último, ha sido el antepenúltimo, creo. Continúa diciendo, creo que es una buena suerte teneros. ¿De verdad que el programa dura 10 horas? Pues sí, dura casi 11 horas. Se me ha hecho corto, lo he guardado para siempre y para culto. Creo que es un hito histórico en su ámbito. ¿El misterio? No, la trascendencia y, si fuera de radio, en la historia de la radio. Vaya, muchísimas gracias. Lo hicimos con todo nuestro afecto, cariño a todos ustedes. Y eso sí, tuvimos que grabarlo en varias sesiones, no 11 horas de un tirón, lógicamente. Dice Santos, se nota la madera de que estáis hechos en esto de la comunicación. Lo digo por vuestro padre, don Santiago Vázquez Padre, al que le mando un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento. Tengo 48 años y, siendo pequeño y no tan pequeño, vuestro padre en la tele sentaba a toda la familia porque era garantía de interés y de aprendizaje. De verdad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Santos Ortiz, desde Valencia. Santos, pues muchas gracias por esas palabras tan cariñosas, y pido perdón si alguna vez entré en el hogar de alguno de ustedes sin pedir permiso, pero era mi misión cumplida, y ahora a mirar hacia otro lado, pero siempre intentando buscar el camino de la verdad y el camino del bien. Aunque tenemos muchos defectos, y a veces todos, muchísimos, y a veces nos queda pues mucho camino, nos enrabietamos y decimos, pero Señor, ¿dónde estás que no te vemos? Y quiero recordar y terminar ya lo que decía Jesús a María Magdalena en un momento determinado. Le decía a ella, pero Jesús, ¿por qué no me saludas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me hablas? Y decía Jesús, María, abre tus ojos y verás. Abre tus oídos y escucharás. Abre tu corazón y sentirás el amor de los que te rodean. Es decir, hay que abrirse. Hay que hablar al Padre, hay que hablar a ese ser que queremos que no nos escucha, pero que cada día nos escucha, nos ayuda, y seguro estoy, terminará haciendo que esta sociedad sea mucho más sensible, sea mucho mejor y esté más comprometida con su prójimo. Don Santiago Vázquez Padre, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Más Allá de la Realidad. Buenas noches y un saludo muy cordial. Buenas noches, un saludo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Y nosotros continuamos, amigos, con más temas aquí en el programa. Vamos ahora

Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. A través de Internet. Con Santiago Vázquez. Y después de este Senderos de la Humanidad, como siempre, Fernando nos deleita con esas enseñanzas. Fernando, bienvenido, te incorporas ahora en directo al programa. Buenas noches, Santiago, buenas noches a todos. Bueno, vamos con unos emails urgentes, realmente, sobre todo dos de ellos muy urgentes, que piden ayuda. No se imaginan a veces las cosas que recibimos, y no solamente referentes al mundo del misterio, sino en general. Bien, si servimos de algo, pues bendito sea, ¿no, Fernando? Por supuesto que sí, eso es lo que intentamos siempre, ¿no? Efectivamente, así es. Servir para algo. Dentro de unos minutos, Fernando Vázquez nos ofrecerá nuestra sección, Fernando, dedicada a libros recomendados. Así es, con libros, como siempre, procuramos muy interesantes. Muy interesantes, y hoy nos vas a ofrecer El Diván del Misterio, la narración de misterio, para pasar un poco de miedo en tu compañía. Bueno, a veces se pasa bien con Senderos de la Humanidad, a veces se pasa un poco peor con El Diván, en fin. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, para que no falte de nada. De todo un poco. Fernando, vamos con esos emails, recordando a los oyentes que pueden escribirnos. ¿A qué dirección, Fernando? A la de siempre, la decimos, contacta@másalladelarealidad.com. contacta@másalladelarealidad.com. Y decirles a los seguidores, específicamente de Fernando Vázquez, que en breve, si es que no está resuelto ya el problema, no lo sé, en breve, Fernando, el problema con tu página web ¿Será resuelto? Sí. En pocos días estará de nuevo disponible la página web. Perfecto. fernandovázquez.es. Bueno, pues para todos aquellos que quieran seguir mis cosas, lo que pongo yo en el blog y demás. Porque nos han escrito algunos oyentes preguntándome a mí. Oye, ¿qué pasa con la página de Fernando? Que entramos y está en parking. Sí, bueno. unos arreglos, una serie de cosas. Problemillas de servidores y esas cosas. Enseguida estará disponible para todos ustedes. Vamos con esos emails, por favor. Ahora retomamos ese tono habitual de seriedad. Porque lo que Fernando nos va a leer requiere esa seriedad. Fernando, cuando quieras. Vamos con el primero. Soy un asiduo oyente de tus programas y lector de tus entrevistas. Intento siempre entrar a esos enlaces que facilita la red para escuchar la variedad temática de la que tanto tú como tu hermano Fernando nos informas a tantos y tantas que encaramos la adversidad que la sociedad muestra ante cualquier tentativa de hallar respuesta a fenómenos que en principio, a priori, no puede explicar la psicología científica. Como filósofo, recuerdo siempre, a propósito de la parapsicología, de la teosofía o de lo esotérico en general, que como decía Herder sobre el gran Immanuel Kant, nada que sea digno de ser conocido me resulta indiferente. Deseo, necesito formularte, querido Santiago, la misma pregunta. ¿Puede haber indicios de posesión? Esta es la pregunta, y no es una pregunta nada fácil de responder. ¿Puede haber indicios de posesión en un paciente con una neurosis obsesiva compulsiva? Sé que me dijiste que no, amigo Santiago, y te creo, mas mi necesidad de encontrar la salida de este oscuro túnel, de lo absurdo, saber que pasan años y años y años, y lo absurdo de una idea obsesiva podría darme el empuje decisivo para quitarme una vida que no es vida, sino un infierno instalado en mi mente. Estimado Santiago, con la confianza y la fe que he depositado en ti, vuelvo a este tema en el que, obvio es, me va la vida. Un fuerte abrazo. Lo primero que tiene usted que hacer, amigo, es que un profesional de la psiquiatría evalúe su situación y su estado. Esto es lo primero que hay que hacer. Lo primero que se debería hacer. Efectivamente, evaluar su estado y que sea un profesional de la psiquiatría el que diagnostique si realmente usted padece una neurosis obsesivo-compulsiva. Esto en primer lugar. Es decir, siempre cuando nos encontramos con un posible fenómeno de orden paranormal, sobrenatural o preternatural, lo primero que hay que hacer es buscar explicación en una causa o causas naturales. Eso es lo primero. Acudir al especialista y, si en caso de que lo requiera, poner un tratamiento. Por supuesto. Y seguirlo, claro. Primero una evaluación, después de la evaluación un diagnóstico. Si es que la persona padece algún tipo de psicopatología, y como tercer paso, una medicación. En el caso de que el psiquiatra no encuentre indicios, ni siquiera indicios, de que esa persona padece esta neurosis obsesivo-compulsiva, entonces lógicamente sobra el tratamiento y todo lo demás. En efecto, así es. Yo lo que veo en este correo... Pero viene ahora la segunda parte, sí. Claro, no, lo que veo es, por la pregunta que hace, de si puede haber indicios de posesión en alguien con neurosis obsesivo-compulsiva, es un trasfondo de posible obsesión, que no se obsesione con ese asunto, ¿no? Acertadísimo. Porque se da la obsesión en determinados sujetos. Se puede dar. Ahora bien, en su caso, por favor, lo peor que puede hacer es pensar que realmente usted tiene una posesión. Claro, claro. Y estar convencido de ello, eso, claro, sería lo peor. Porque un principio básico en psicología es que el miedo al pensamiento lleva al pensamiento mismo. Por lo tanto, deseche usted, por favor, cualquier idea, cualquier sugerencia que su propio inconsciente, porque esas compulsiones, ese comportamiento obsesivo compulsivo, que es ya en determinadas fases, lo sabemos por la psiquiatría, es prácticamente irrefrenable, y el sujeto o la persona poco puede hacer si no tiene una terapia adecuada y periódica, y por otra parte una medicación adecuada también, previo diagnóstico, por supuesto. Lo que tiene que hacer es, por favor, desechar de su mente, en la medida que pueda, que usted tenga una posesión. Mire, la posesión, el fenómeno conocido como posesión, es un fenómeno rarísimo de darse. Es muy infrecuente. Y le digo más, para su mayor tranquilidad. Veo que muy posiblemente, no le conozco personalmente, claro, ni hemos tenido una entrevista personal cara a cara, no puedo hacer una valoración desde el punto de vista parapsicológico de su situación, pero por la forma que tiene de escribir, de expresarse, y por cosas que no refiere, que no nos cuenta, es decir, que haya ausencia de ciertas cosas, ciertos elementos que tendrían que darse en el caso de que hubiera una posesión, que es a lo que hace referencia, ¿no? La pregunta es, concretamente, es si puede haber indicios de posesión en un paciente, claro, con neurosis obsesivo-compulsiva. Es que en una posesión no hay indicios. ¿La posesión existe o no existe? Sencillamente, no hay indicios. La posesión, cuando existe, que vuelvo a decir, para mayor tranquilidad de este oyente, es rarísima que se dé, es muy, muy, muy infrecuente. No, yo te pregunto. La posesión. Sí. Yo te pregunto en este punto, Santiago, para tranquilidad de esta persona, de los 6.000 y pico millones de personas que habitamos la Tierra, ¿cuántas realmente pueden estar poseídas? Poquísimas. Poquísimas. Poquísimas. Poquísimas. Ahora bien, que dentro de un contexto espiritual pueda existir una influencia de un ser espiritual maligno, esa es otra cuestión, pero no es su caso. Es decir, una cosa es la posesión, que es lo que usted refiere, y otra cosa muy diferente es una influencia diabólica. Pero que tampoco se obsesione con este asunto. Claro, ni muchísimo menos. Claro, claro. Lo que estoy diciendo es que yo en este momento, o don Santiago Padre que anda por aquí, o tú Fernando, o cualquiera de nosotros, sin saberlo, siempre en hipótesis, como siempre hablamos, porque de las hipótesis no podemos salir, como hipótesis, dentro de este contexto espiritual, podemos en momentos puntuales estar siendo víctimas de una influencia diabólica, según la teología. Pero en el caso de este oyente, en ningún momento estimo que haya que pensar ni de lejos en una posesión, porque, y aquí termina mi respuesta, porque no hay mucho más que decir, porque la posesión, cuando existe, viene dada con otros elementos que no son precisamente los obsesivo-compulsivos. Una persona puede estar obsesionada y tener compulsiones, y se trata simplemente de un trastorno. No hay que buscar demonios ni espíritus de ningún tipo, porque vuelvo a decir, en el caso de la posesión, hemos hablado en más de una ocasión del tema, esta viene acompañada de unos síntomas, por decirlo así, de unos síntomas de tipo paranormal, de unos síntomas, por otra parte, de tipo preternatural, que no se dan en su caso, o al menos no nos lo refiere. Y no empiece usted a buscar ahora, según escucha esta respuesta para usted, no empiece a buscar posibles fenómenos, cuanto menos lea a través de internet, a través de libros que tenga, cuanto menos lea sobre este asunto, mucho mejor. Es más, yo le recomiendo que no lea nada acerca de demonología ni de posesiones, nada de esto, por favor. Esto es saludable, es bueno para su salud mental, y que se abstenga de leer cualquier cosa que le haga desarrollar todavía más la obsesión de que puede estar poseído la persona. Y mucho menos por internet. Exactamente. Te encuentras de todo. De todo. ¿Recuerdas, Fernando, un caso que contamos hace ya tiempo, de una señora en Murcia que pertenecía a cierta comunidad? Sí. Y esta pobre mujer, y yo digo pobre, lo recuerdo, sí, por su final, porque este querido oyente nos habla del suicidio veladamente. Sí. Aquella pobre mujer tenía lo que los demonólogos llaman amor, por ejemplo, escrúpulos religiosos. Es decir, la persona, cuando se encuentra en una vía espiritual tan elevada, quiere hacer todo perfecto, por decirlo de una forma coloquial, y cualquier cosa la considera pecado. Si no satisface sus aspiraciones espirituales y no encuentra en su estado interior un estado de unión mística con Dios, un estado de perfección, un estado de gracia, en algunos casos empieza a pensar que puede haber una intervención diabólica, en el caso que refiero de Murcia, en su interior, y que por lo tanto está poseída. Lo cierto es que aquella mujer, influida por un cierto grupo de personas que la obsesionaron, fue una inducción totalmente psicológica. Me llegó por terceras personas, yo no conocía a esta mujer directamente, pero sí es cierto que, abrumada por el peso de la culpa, una persona extremadamente religiosa, era tal su culpa que terminó su vida suicidándose. Esto es terrible. Y es un caso real. Es un caso real. Que yo conocí en Murcia hace muchos años. Hablamos de 1990 y pico, 90 y pocos. No recuerdo exactamente la fecha. Y me llegó este caso. Por tanto, amigo, deseche usted esa idea de quitarse la vida, porque ya sabe y nos ha escuchado, porque es oyente veterano, según nos cuenta, que con el suicidio no se soluciona absolutamente nada. Absolutamente nada. La persona pasa a ese otro lado, y recuerdo aquí las parafonías de Raudive y del sacerdote Leo Smith. Raudive, estoy en el puente y no puedo tirarme, dice una voz psicofónica de mujer en el punto, en un puente donde se desplaza Raudive, donde se había suicidado, se había tirado por ese puente una señora. Y Raudive graba aquella voz. Raudive, estoy en el puente y no puedo tirarme. Y la del sacerdote, Leo Smith, en la habitación de un chico que se había suicidado con una pistola, un tiro. Y graba en parafonía. Quiero morir y no puedo, decía la voz. Solamente por eso, por temor, simplemente, que a veces parece que entendemos o aprendemos más a través del temor que de la comprensión, quizás sea el primer escalón en algunos casos puntuales, por favor, deseche usted. Es una persona muy inteligente, escribe usted muy bien, está perfectamente redactado su email, y eso indica una inteligencia, un equilibrio, aunque padezca, que no lo sé, tiene que ser un psiquiatra el que lo valore, una neurosis obsesivo-compulsiva. Eso tiene tratamiento, afortunadamente, hoy en día. Terapia, medicación, no darle muchas vueltas a la cabeza, por favor, porque intuyo, que hay cierta obsesión, pero en este caso no positiva. Ninguna obsesión es positiva. Quiero decir que uno se puede obcecar o se puede obsesionar con el tema religioso, pero en puntos que no son saludables, que no son beneficiosos para la persona. Cuando la espiritualidad se lleva y se vive o vivencia, se puede decir de ambas formas, de una forma sana, revierte la persona en un equilibrio y sobre todo en un síntoma que es infalible, que es la paz interior. Cuando hay paz interior, quiere decir que la espiritualidad que se vive va por buen camino y que todo responde perfectamente. Mire, no hay nadie perfecto. Eso que decía antes de los escrúpulos religiosos es cierto. Hay muchos místicos, ha habido muchos místicos que han tenido, en efecto, que han padecido, porque se padece, se sufre, estos escrúpulos religiosos, hacer todo perfecto, no tener un solo pensamiento que roce lo que pueda ser pecaminoso, etcétera, etcétera. Sea usted más indulgente consigo mismo, porque seguro, le aseguro, que el Ser Supremo lo es con usted. No se atormente y, por favor, deseche esas dos ideas. Ni está usted poseído, ni muchísimo menos, por lo que nos refiere y por su forma de escribir. Y por favor, deseche también la idea del suicidio, por favor. Yo solamente me gustaría decir algo, y es, bueno, un pequeño consejo, ¿no? Alguna vez lo he dicho en algún otro programa. Cualquier consejo Fernando es grande. Y en el caso... Cuando sale del corazón y con buena intención, claro. De esta persona, decirle que cuando uno le da vueltas a la cabeza y piensa, lo que tú decías, Santiago, de el miedo al pensamiento lleva al pensamiento, ¿no? Sí. Simplemente... Y no tan simplemente, puede llegar a ser complicado, pero con práctica todo se consigue. Que intente verlo desde fuera y que esta persona elija lo que quiere pensar. Igual que elige... Eso es muy importante lo que estás diciendo. Igual que elige qué película quiere ver. Es una técnica en, claro, en psicología. Por supuesto. Igual que elige... qué bebida le apetece beber o qué comida le apetece comer. Que no se deje atormentar por esos pensamientos y que él o ella elija lo que quiere pensar. No tener miedo a esos pensamientos, dejarlos pasar y pensar en lo que uno quiere. Ese es mi pequeño consejo. Pequeño y grande al mismo tiempo. Valiosísimo. Es una técnica en psicología y además muy provechosa y con frutos muy saludables. Y para terminar, sencillamente decirle a este querido oyente que nos pide de alguna forma orientación y ayuda, decirle que ocupe su mente en cosas que no la ocupen. Me explico. Es decir, que tenga su mente ocupada pero sin que su mente se percate de que está siendo ocupada. Porque cuando uno se da cuenta y se percata y se queda anclado en el pensamiento de uno mismo, ahí es cuando pueden aparecer los problemas. Fernando ha dicho muy bien que deje fluir sus pensamientos. Claro, no rechazarlo, sino dejarlo pasar. Exactamente, dejarlo pasar. Si viene un mal pensamiento, que se marche, pero no lo retenga. Exacto. No lo retenga. Son técnicas de meditación, son técnicas de reflexión, de meditación más bien, de meditación. Esto es importante cuando una persona especialista o especializada en yoga, por ejemplo, yoga mental, esto se hace frecuentísimamente. Si viene un pensamiento que se queda anclado, dejarlo pasar, no retenerlo, porque entonces vienen los problemas. Es cuando la persona empieza a obsesionarse con un tema determinado, aunque vuelvo a decir que intuyo que este oyente tiene unas creencias religiosas muy arraigadas, con una espiritualidad muy marcada, con unas ansias de misticismo muy grandes, y quizás sea bueno, y es solamente una sugerencia, querido amigo, que dedique usted más tiempo a otras cosas, y que no le estoy diciendo que deje de lado ni mucho menos el tema religioso, pero no estar tan obsesionado con dicho tema. Esto le vendrá bien, sobre todo para salir de esta situación en la que se encuentra, y por favor busque ayuda profesional en un psiquiatra que le valore y le diagnostique si hay lugar, como se suele decir. Que haga, Santiago, esas cosas a las que te refieres. Y otro apunte más, que piense, que se pare a pensar, ¿qué me gustaba hacer a mí antes de estar así? Y que vuelva a hacer esas cosas. Efectivamente. Aunque le cueste. Muy bien, Fernando, muy bien, muy bien, muy bien. Damos por respondido este email. Si este querido oyente quiere preguntarnos algo más, que nos escriba a nuestra dirección de correo electrónico, que ya la conoce. Un abrazo muy fuerte, amigo, y esperamos que tenga en consideración y en cuenta nuestra respuesta. Por favor, escúchela tantas veces como sea necesaria. Para ayudarle, para orientarle, para que salga usted de ese infierno en el que se encuentra inmerso. Un abrazo. Fernando, vamos con el siguiente. Hola a todos. Estoy de acuerdo con Santiago cuando dice que el sufrimiento tiene que responder a algo y que Dios es justo. y no va a dar a una persona una vida miserable por mero capricho. No, no, eso sería es, vamos, no es que sería, es que es totalmente imposible. Dios por capricho no puede dar algo a una persona. Continuamos. Pero cuando en comunicaciones con el otro lado nos dicen que los que mueren nos ven en todo momento y que les pidamos... Perdona, Fernando. Y que les pidamos en momentos malos que nos pueden ayudar, me pregunto si están ahí, no están reencarnados. Vamos por partes, sí. Sin extendernos en demasía, que dirían antiguamente. Sí. Vamos con el primer punto. Nos ven en todas partes, dice. Se refiere a las comunicaciones con el otro lado. Dicen que los que mueren nos ven en todo momento. Eso no es así. Uh-huh. Eso hay que dejarlo bien sentado, porque pensamos que porque una persona fallezca y acceda a ese más allá, a esa dimensión que nos espera después de la muerte, ya son infinitamente sabios, lo saben todo, lo ven todo, y no es así. No es así. Salvo en casos, y esto es una puntualización, en los que el espíritu de un fallecido se quede voluntariamente en este mundo y se quede, por ejemplo, en su casa. Uh-huh. Pero esto es temporal. No hay nada eterno, salvo la felicidad eterna al final. La visión beatífica, sí, que dice el magisterio de la Iglesia. Bien. Pero salvo ese caso, no es así. No nos ven continuamente, no lo ven todo, ni muchísimo menos. Cada alma se encuentra en un lugar. Lugar, por decirlo de alguna forma. Sustituyamos lugar por morada o dimensión, donde le corresponda según la evolución que haya alcanzado, el grado de purificación espiritual que haya alcanzado. Y más bien lo que se suele dar, y aquí termino mi respuesta a este punto, lo que se suele dar es que van y vienen, por decirlo coloquialmente, para que todo el mundo nos entienda. Es decir, la persona, el alma, el espíritu de esa persona, que no es lo mismo, hay un email después entre alma y espíritu, diferencias. Para entendernos, el espíritu de esa persona se encuentra en una morada, en una dimensión, la que le corresponda, según haya obrado en su vida y demás, lo que decíamos en el tema central de hoy con Santiago Vázquez Padre, y en momentos puntuales puede venir, pedir permiso, en efecto, pedir permiso y venir hasta a esta dimensión física y ver a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Esto puede ocurrir, en efecto, pero no lo ven todo, ni en todo momento. Sigue diciendo que les pidamos en momentos malos que nos pueden ayudar. Sí, eso es cierto, y reciben todo lo que les decimos. Entonces se plantea dos preguntas. Me pregunto si están ahí, no están reencarnados, y hace otra pregunta a continuación. ¿Puede que no tomen otro cuerpo hasta pasado algún tiempo? Vamos con la primera. Perfectamente. La primera es, sí. Si están ahí, sí. ¿No están reencarnados? Lógicamente. Si se encuentran donde se encuentran, en la morada donde estén, uh-huh, lógicamente no se han reencarnado. Si aceptamos la reencarnación, estamos siempre en hipótesis, como siempre. Sí. Lógicamente, es decir, si están ahí, no pueden, por tanto, estar reencarnados. La otra pregunta es, ¿puede que no tomen otro cuerpo hasta pasado algún tiempo? Hablando de reencarnación, claro. Como hablamos siempre, según casuística y comunicaciones más o menos fiables, más bien más que menos, pues en efecto, existe lo que más de un autor ha denominado periodo entre vidas. Uh-huh, sí. Es decir, si aceptamos la reencarnación, la persona no muere, su alma se separa del cuerpo y automáticamente se reencarna en otro ser humano, en un bebé. No, hay un periodo entre vidas que oscila, no hay unos años estándar, ni mucho menos, y por lo tanto la persona vuelve, si tiene que volver, que esta es otra cuestión muy importante, si tiene que volver, si tiene cosas pendientes por hacer, vamos a dejarlo ahí para que todos nos entendamos. En efecto, pasa un tiempo, de aquí de la Tierra, hasta que la persona, si tiene que volver, lo haga. Esa es la contestación. Por tanto, no hay una reencarnación inmediata. La reencarnación de existir no es inmediata. Yo sí creo personalmente en la reencarnación. Y creo que cuando alguien tiene que volver aquí, pasa un tiempo, porque el alma también tiene que descansar, así lo dicen las comunicaciones y la casuística, tiene que descansar de las tribulaciones de la vida, tiene que reposar, tiene que aprender de lo que ha vivido en la Tierra, tiene que autochequearse, revisar su vida, como digo, y en ese tiempo sigue aprendiendo y descansando, en efecto. Si tiene que volver, lo hace. Si no tiene que volver, asciende a dimensiones y a niveles superiores. En efecto. Esa es la respuesta. Sigue diciendo, no sé, es complicado y creo que llegar a una conclusión es difícil. La reencarnación explicaría muchas cosas, pero hay otras que se quedan sin explicación. Lo que es evidente, y estoy de acuerdo con usted, querido amigo, lo que es evidente es que no lo podemos saber todo. Hay misterios, que son misterios y siempre lo serán, y hasta que no estemos en ese otro lado, cuando nos llegue el momento, que nos llamen de arriba, pues no sabremos realmente cuál es la respuesta a esos misterios, y que permanecerán, por supuesto, ahí, en la incógnita, en lo desconocido, en lo inexplicado, en definitiva. Estoy deseando comprar el libro de Santiago. Creo que tantos años de trabajo tienen que merecer la pena. Enhorabuena, maestro, dice. Muchísimas gracias. Maestro, solamente hay uno, que es el de arriba. Todo a su tiempo. No es que le rechace el elogio, pero sencillamente no soy ningún maestro. Simplemente comparto con ustedes lo poco que he aprendido en esta y en otras vidas. Pues bien, el libro pronto, no hay una fecha todavía. Estamos ocupados con otras cuestiones, atendiendo a las entrevistas e invitaciones, son invitaciones de otros programas de radio muy importantes, también a otros compañeros hablando de muchos temas. El libro, por supuesto, que va viento en popa a toda vela. A mí me lo preguntan mucho también por Facebook. Sí, queda muy poco, yo lo digo aquí para despejar dudas, queda muy poco, pero todavía falta un poco de trabajo. Hay también alguna invitación a alguna charla, coloquio, en definitiva, que no hay tiempo para todo, también asuntos familiares, en fin. En definitiva, ahí estamos trabajando en muchos frentes y nada más, lo anunciaremos en la página web y aquí en el podcast cuando el libro esté listo y preparado. Por supuesto que todos ustedes, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, serán los primeros en saber que mi libro, en el que llevo trabajando muchos años, es verdad, muchísimos, a salto de mata entre los programas de radio y otras colaboraciones e invitaciones, pues he tenido muy poco tiempo para escribir, pero es cierto que en el último año y medio he escrito mucho y está prácticamente terminado. Así que muy pronto, de aquí a, yo calculo que hacia el verano, antes del verano estará listo. Y termina diciendo, por cierto, Santiago, a ver si me dices algo sobre el libro del padre Manuel Soria, que lo llevo esperando desde enero. Sí. Un saludo, compañeros. Ya recuerdo perfectamente a este oyente, y créanme si le digo que no se me ha olvidado, está usted apuntado en mis cosas pendientes, y no es fácil, como le digo, pero haremos esas fotocopias, y como tengo su email, le enviaré para que me dé su dirección y remitirle el libro fotocopiado. Un abrazo muy fuerte y gracias por las preguntas, que son muy muy interesantes. Fernando, vamos a otro. Vamos con el siguiente. Este es tremendo, ¿eh? Es una historia de amor preciosa, con un final que es el que es, pero la esencia es muy bonita. Buenas tardes, Santiago y Fernando. Me llamo Pepe y soy un estudiante de ingeniería de 23 años a punto de finalizar. Deciros que soy fan vuestro desde hace 3 años más o menos, y desde ese momento no he parado de seguiros y de aprender de vuestra mano. Llega a ser ya algo problemático, casi, ya que os escucho en la ducha, conduciendo, para dormir, para estudiar, etcétera. Tenemos que ser su pesadilla. Bueno, podría deciros elogios reales durante todo el email, pero eso no nos gustaría ni a vosotros ni a mí. El trabajo hecho con el corazón, con la mejor intención y sobre todo también profesionalidad, siempre nos gusta, porque nos da fuerzas para seguir trabajando y haciendo programas. Así que le agradecemos muchísimo sus palabras. El motivo de mi correo es bien distinto, ya que tengo una duda que me está comiendo por dentro, y espero que vosotros por lo menos me deis vuestra opinión y dejarme más tranquilo. Ahora viene el motivo real de mi correo. El día 18 de agosto de 2009, el padre se llevó con él a mi novia María. El padre se refiere a Dios. A Dios, sí. Y esto es encomiable, con la decir cual que, decir que Dios se ha llevado a su novia y poner padre todo mayúscula, con las 5 letras mayúsculas, demuestra una humildad y una resignación cristiana realmente digna de elogio. Con la cual llevaba 4 años de relación y a la que considero ha sido la mujer de mi vida. Su pérdida fue a través... Perdón, Fernando, perdona. Sí. Tiene usted 23 años. Es un chaval. Le aseguro, y sé que no me equivoco, que entiendo perfectamente su situación. He leído, lógicamente, el email antes de grabarlo ahora. Que esa chica, María, ¿no? María. Sí, María. María. La quiere usted muchísimo. Y usted siente que es la mujer de su vida. Pero no olvide que tiene toda una vida por delante. Y nunca sabemos lo que la vida nos depara. Así que no cierre, es lo que le quiero, el mensaje que quiero transmitirle. No cierre usted las puertas al amor, porque hay mujeres también maravillosas. Con el mejor recuerdo para María, cómo no. Su pérdida fue a través de un cáncer fulminante que en 2 meses de hospital me la quitó de las manos. Su familia hizo todo por salvarla, incluso llevarla a Bélgica, ya que tenían antecedentes familiares en ese país, donde nos habían dado esperanzas de poder alargar su vida, ya que aquí, en Córdoba, de donde soy, no nos habían dado ninguna solución, salvo esperar a que muriera. Ella se comportó como una auténtica luchadora, asumiendo lo que había desde el primer día, y no la he visto soltar una lágrima durante toda su enfermedad. Que no hace falta decir, he pasado a su lado lo mejor que he podido. Perdona que sea tan extenso, pero quiero que conozcas más o menos bien el caso. No se preocupe. Hace muy bien en contarnos todo con detalle, y lo escuchamos y estamos leyéndole con mucha atención. Bueno, pues la pregunta viene ahora. ¿La volveré a ver? No le quepa la menor duda. La respuesta es tajante. Por supuesto que la volverá a ver. Me refiero, dice, a antes de que ella vuelva a encarnar en la Tierra. Bueno, es que para empezar no sabemos si ella tiene que volver a reencarnar. Sencillamente, la verá cuando la tenga que ver. Pero la verá. Se lo aseguro. Ya que tengo esa duda, ella se fue con 22 años y tengo miedo de que si yo, por ejemplo, muero con 75 años, al haber pasado tanto tiempo, ella esté encarnada y yo no. Entonces será usted el que la verá desde el más allá, dentro de esta hipótesis, que es lo que yo pienso, Y será usted el que la reciba, porque será ella la encarnada si usted muere, y saldrá usted al encuentro de ella. Por supuesto que hablo desde la ignorancia, aunque creo en la reencarnación por motivos filosóficos y como forma de explicar grandes problemas del género humano, como el tema del sufrimiento. Si la reencarnación, no tendría sentido absolutamente nada. Pues resumiendo, esa es la pregunta. Si es posible que no nos volvamos a ver y a estar juntos. Me refiero a mantener una relación, que ella vuelva a ser mi pareja. Y que si ella, por ser una persona tan buena y tan servicial, y con tan buen fondo y sin ninguna maldad, siendo objetivo e intentándolo al máximo, para mí una santa, ¿es posible que ella hubiese encarnado voluntariamente para enseñarnos algo a nosotros? Como posible es posible, todo es posible. No se puede descartar nada. Pero por lo que nos refiere, me da la impresión de que su novia María no tiene por qué volver aquí. Es decir, que no tiene cuentas pendientes ya, no tiene karma, que llaman los hindúes o budistas. Y budistas, perdón. Por lo tanto, cuando le llegue su momento, no buscado por usted, lógicamente, cuando le llamen de arriba, cuando le llegue su hora en definitiva, la verá. La verá. Y el premio es magnífico y enorme, porque en ese más allá los espíritus son felices estando juntos, y lo será para toda la eternidad. Bueno, Santiago y Fernando, nada más deciros que me parecéis unas personas fascinantes y súper interesantes, a las cuales me gustaría conocer en persona y charlar una tarde con vosotros. Eso está hecho. Escríbanos, nos damos los teléfonos y una tarde nos tomamos un café. O como le dijo nuestro padre a don Germán, un té con unas pastitas. Y don Germán, claro, pues empezó a reír. Le dijo, no, no, yo más que té y pastitas lo que me tomo es un cardú, ¿no? Con hielo y con agua. Continúa diciendo, daros las gracias por haberme dedicado unos minutos de vuestro tiempo. Un placer, un placer. Y decirte que espero ansioso la respuesta a este correo, y daros las gracias por todo lo que he aprendido de vosotros. Espero con mucha ilusión tu respuesta al correo. Espero que todo os vaya bien y que pronto estéis en la radio, aunque el sistema podcast me parece mucho más original, ya que no está censurado por nadie, como otros programas de radio. Nadie nos ha censurado nunca, ¿eh? Y jamás, jamás, nunca, nunca. Deciros que aquí tenéis un amigo para lo que queráis. Igualmente. Y que sin conoceros en persona os aprecio bastante. Muchísimas gracias, y el afecto es recíproco, claro que sí. Un abrazo muy fuerte y seguid así, fieles a vosotros mismos. Eso siempre. Nuestros mayores ánimos, Pepe, no tiene de verdad, salvo ese acontecimiento, pues muy desagradable, humanamente hablando. Tenga esperanza, porque así será, y así será. Acuérdese de estas palabras. Tengo esperanza, y así será. Que volverá usted a ver a su novia. Eso que le quita el sueño, esa preocupación, esa tristeza, esa pena. Sí, dice, esa duda que no me deja dormir bien. Pues duerma usted tranquilamente dentro del dolor que supone la pérdida de una novia a la que quería y quiere usted muchísimo. Que sepa que muy posiblemente está ahí, junto a usted. Está junto a usted, muchas veces, no digo siempre. Pero es muy posible, porque así lo dicen las comunicaciones. No digo nada, o prácticamente nada, que sea de mi propia cosecha u opinión personal o creencia. No, no. Es que es lo que dicen las comunicaciones, las fiables, de las que nos podemos fiar realmente, porque son coincidentes. Por lo tanto, duerma tranquilo, porque verá a su novia en su momento, cuando le llegue su hora, y será muy feliz. Acuérdese de esto que le dice hoy su amigo Santiago Vázquez. Y también Fernando Por supuesto Vázquez. Que sí. Muy bien, y tenemos un último, ¿no? Un último que nos mete en una disquisición Espiritual. Sí, sí, sí. Espiritual esotérica, diría yo. Muy interesante también. Vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Quién lo escribe? Maximiliano Caña Morales. Maximiliano, muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Estimado Santiago y Fernando Vázquez, ante todo, mis más sinceras felicitaciones por vuestro programa. Espero que pronto podáis estar de nuevo en la radio. Sigue diciendo Maximiliano, el motivo de mi carta es porque hace unos días formateé mi ordenador y luego introduje las fuentes para actualizarlas. Me salió entonces un programa a través de la página iVoox de Más Allá de la Realidad titulado La Vida del Alma. Un programa que hicimos hace ya tiempo, pero que fue profundo y creo que muy interesante, por lo menos interesó mucho a los oyentes. Y en él afirmabais que el alma y el espíritu, según la Iglesia Católica, eran lo mismo. He investigado el tema y voy a aportaros algunos documentos en los que se niega tal afirmación. En primer lugar, en la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se puede leer textualmente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, sí, las coyunturas y los tuétanos. Hace diferencia. Hay una diferencia, alma y espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En segundo lugar, en la despedida de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, se puede leer: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo la diferenciación entre alma, espíritu y cuerpo, efectivamente. Es cierto que en otras partes de las Escrituras no aclara la diferencia entre alma y espíritu, pero algunos investigadores, como el desaparecido Enrique Villa López y su esposa, nos indican que existen el cuerpo carnal, el cuerpo astral y el espíritu. Estos indican que el cuerpo carnal y el astral llegan a desaparecer y lo que queda es el espíritu. La tradición católica no aclara tal punto en las Escrituras. Es cierto. Recibido un cordial saludo de Maximiliano Caña Morales. Pregunta que podría ser objeto de un programa. Esta diferencia entre alma y espíritu. Y espíritu. Sí, sí. Efectivamente. Según qué doctrina, resumiendo muchísimo, la espírita, pues la espírita nos habla de un espíritu, que es un alma encarnada, de un periespíritu, que es la envoltura del espíritu, y de un cuerpo mortal y carnal o físico. Uh-huh. El periespíritu no desaparece, no muere. No desaparece, es la expresión, con la muerte del cuerpo físico, sino que se desdobla del cuerpo material y el perespíritu reviste a lo que es el espíritu. Según la teosofía, sí. En la teosofía, el cuerpo astral, que es la envoltura del cuerpo espiritual o espíritu, también muere. De ahí que dentro de la teosofía, del esoterismo en general, se considere la existencia de lo que se llaman cadáveres astrales. Uh-huh. Esto lo has oído también. Sí, sí, sí, alguna vez. Cascarones astrales, que decía nuestro querido y añorado Vicente Torres. Vicente Torres, sí. Es decir, que llega un momento, según la teosofía, en el que el cuerpo astral también se desvincula del espíritu y es un cadáver astral, uh-huh, sencillamente. Sí. Y por otra parte, y por último, la Iglesia Católica en su magisterio, para sorpresa de muchos, cuando encarna el Verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, su espíritu lo hace con un alma humana también. Uh-huh. Un alma. Es decir, que Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas. En efecto, ¿podemos identificar el alma con el cuerpo astral para los teósofos o con el periespíritu para los espiritistas, por ejemplo? Pues perfectamente, porque se habla también en otras doctrinas espirituales. También se habla dentro del hinduismo de esta diferenciación. Por lo tanto, sí, lo importante aquí, y la respuesta es muy precisa, y aquí termino, la respuesta es que, en efecto, lo más importante es el espíritu. Es la parte que trasciende, es la única parte eterna y que no muere, imperecedera, y que sobrevive a la muerte, no solamente del cuerpo físico, sino también a la del astral. Por lo tanto, yo creo que eso es lo importante, que es que la persona que somos nosotros, con sus cualidades, virtudes, imperfecciones y defectos, eso, esa parte inmaterial, ese cuerpo etéreo, es lo que trasciende y es a lo que llamamos espíritu. El alma es la envoltura del espíritu, en definitiva. Volveremos sobre este asunto. Fernando, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Santiago. Y ahora te sigo haciendo trabajar porque nos vamos con unas recomendaciones literarias. Así es, así es. Los libros que recomendamos desde Más Allá de la Realidad a todos ustedes, a los oyentes de este programa, con Fernando Vázquez. Julio de 1945. El fiscal federal de los Estados Unidos, Devlin Judge, llega a Alemania para formar parte del Tribunal Internacional que va a juzgar a los criminales de guerra nazis. Pero Judge tiene su propio objetivo: encontrar a Erich Siegfried Seyss, el hombre responsable de la muerte de su hermano. Seyss, antiguo oficial de las SS y velocista olímpico, acaba de huir de un campo de prisioneros de guerra, dejando un rastro de cadáveres a su paso. A medida que avanza la persecución, Judge se da cuenta de que Erich Seyss no actúa por su cuenta. Es un hombre embarcado en una carrera para cumplir un último e inolvidable servicio a la patria. Y sigue las órdenes de la última persona de la que habría sospechado nadie. Se trata de el último libro de Christopher Reich, titulado Fugitivo. Con 7 libros en su haber, Christopher Reich se está forjando una carrera igual de sólida que David Baldacci y James Rollins. Con cada thriller que saca al mercado, su número de seguidores sube como la espuma. Esto lo dice el Library Journal. En tiempos de guerra son lícitas las malas acciones, si con ellas se evita un daño mayor. Nuestra primera recomendación, Fugitivo, su autor Christopher Reich, editorial La Factoría de Ideas. Un periodista internacional, un soldado portugués, un musulmán que afirma haber visto a la Virgen María, un cura heterodoxo que trabaja directamente para el Papa y agentes de los servicios secretos más influyentes del mundo. Todos ellos están implicados en la búsqueda de la verdad, de lo que le ocurrió al Papa más querido de la historia. Hablamos del libro Bala Santa, de Luis Miguel Rocha. Bala Santa no es la continuación de La muerte del Papa, otro gran libro de este autor de hace algunos años, sino otro thriller frenético en torno al Vaticano, que mezcla hechos reales con ficción y que se basa en teorías plausibles, fascinantes y aterradoras. Esta vez las preguntas son: ¿qué verdad se esconde tras el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, que tuvo lugar en el Vaticano en 1981? ¿Cómo pudo haber ocurrido? ¿Quién era Mehmet Ali Agca, el pistolero turco que disparó e hirió de gravedad al Papa y que salió de la cárcel en enero de 2010? ¿Qué fuerzas secretas controlan la Iglesia Católica? Bala Santa, editorial Suma de Letras, su autor Luis Miguel Rocha. Bajo la ciudad de Dios aguardan secretos centenarios y todos los poderes de la tierra los ambicionan. El arqueólogo Conrad Yates descubre en los restos de un submarino nazi hundido el impactante legado que dejó Adolf Hitler de su búsqueda de la Atlántida. Sepultada bajo el agua, en el corazón del buque espía del Tercer Reich, permanecía la clave de una antigua conspiración, una intriga que llega hasta los más altos niveles de los gobiernos más relevantes. Este fatal descubrimiento lanza a Yates a una carrera mortal por todo el Mediterráneo, perseguido por los asesinos de una organización internacional que no se detendrá ante nada, con tal de iniciar un armagedón global que reviva un imperio. Y solo Serena Serghetti, la bella lingüista del Vaticano, a la que él siempre ha amado, puede ayudarlo a salvar al mundo del apocalipsis de la Atlántida. Ese es el título de este libro, El apocalipsis de la Atlántida. Su autor, Thomas Greinias, editorial La Factoría de Ideas. Otra recomendación, No me iré sin decirte a dónde voy, de Loren Gunnell. Alan Greenmore había resuelto serenamente terminar con su vida, una existencia, según él, carente de finalidad y destino. Pero la aparición de un misterioso hombre, segundos antes de dar el gran y último salto mortal, le dio una nueva oportunidad, un nuevo compromiso con la vida. A través de varias pruebas y un coaching muy especial, Alan renacerá de sus cenizas con un renovado propósito. Loren Gunnell es un prestigioso especialista francés en desarrollo personal, tanto en el mundo empresarial como en el ámbito familiar. Esta es su segunda novela después de El hombre que quería ser feliz, en la que a través de una bella fábula enuncia las técnicas para tomar las riendas de la propia vida. Ya lo saben, el título No me iré sin decirte a dónde voy, de Loren Gunnell, editorial Planeta. Y dos últimas recomendaciones, las dos en este caso de una editorial que nos encanta, que es La Factoría de Ideas. Hablamos de La Mansión Bates, de Robert Bloch. Psicosis 3, ya hablamos en su momento de Psicosis y Psicosis 2. En este caso, la tercera parte, el nuevo Motel Bates se ha convertido en una atracción turística. La recreación del lugar de los famosos asesinatos y los promotores se frotan las manos por las futuras ganancias. Pero hay una nueva figura expuesta, de carne y hueso, algo que nadie espera. Aparece el cadáver de un adolescente asesinada a puñaladas. Entre la avalancha de prensa y publicidad que el suceso lleva a la pequeña ciudad de Fairville, aparece la escritora Amelia Haynes, que está investigando sobre los asesinatos originales en la mansión, y para quien este nuevo crimen es una oportunidad de oro para ganar fama y dinero. Pero atrapar al loco no será fácil, y puede convertirse en la siguiente huésped permanente del motel. Ya lo saben, Robert Bloch, La Mansión Bates, Psicosis 3. Cuando el detective James North es requerido con urgencia en una situación con rehenes en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, se ve sorprendido por dos hechos inusuales. En primer lugar, el secuestrador, un hombre joven llamado Jean, esgrime una espada de la edad de bronce como un experto guerrero, manteniendo en jaque a la policía. En segundo lugar, aunque nunca se han visto, Jean pregunta por él. Lo único que saben ambos hombres es que cada uno siente una necesidad instintiva de matar al otro. Así empieza la búsqueda de North desde la Nueva York del siglo XX a la Guerra de Troya, para descubrir un secreto que puede destruir a ambos hombres. Este libro se titula Las Siete Pruebas. Su autor, Estelle Pavlov. 3.000 años, dos hombres, un secreto. Estelle Pavlov es el autor de la obra de suspense El Códice de la Atlántida, ambientada en un futuro cercano, y ha escrito el guión de la exitosa película Negocios Sucios. Las Siete Pruebas es su segundo superventas internacional. La Factoría de Ideas, la editorial de este libro, Las Siete Pruebas, de Estelle Pavlov. Gracias, Fernando Vázquez, por esas recomendaciones literarias, libros realmente interesantes. Y ahora, antes del diván del misterio, de nuestra narración de misterio, una noticia que realmente, amigos, tienen que prestarle mucha atención. Yo se lo pido encarecidamente. Nota de prensa del programa Dimensión Límite, que dirige y presenta nuestro amigo y compañero David Cuevas. Primera semana solidaria del misterio, Dimensión Límite, en acción contra el hambre. Durante la noche del próximo viernes, 15 de abril, tendrá lugar una edición especial del programa de radio Dimensión Límite, dedicada íntegramente a una radio maratón benéfica junto a la ONG Acción contra el Hambre, para recaudar fondos destinados a conseguir que en principio un centenar de niños con desnutrición aguda severa reciban un tratamiento nutricional o terapéutico completo en Níger, en África. Y puesto que en dicho programa realizamos, dice la nota del programa, una sección regular dedicada a la temática social, este evento en absoluto desentona con la dinámica general de este formato. El programa puede escucharse en la frecuencia modulada del corredor de Henares en Madrid, a través de la emisora RK20 en el 107.7, pero puede seguirse online, de manera que cualquier persona que disponga de una conexión a internet, sea del tipo que sea, puede escuchar dicho programa desde cualquier lugar del mundo. La idea, para que todos ustedes se hagan una idea y baja la redundancia, es la siguiente. Una serie de conocidos investigadores, divulgadores relacionados con el mundo del misterio, participarán donando un enser u objeto propio con algún tipo de importancia emocional para ellos, con el objetivo de que pueda ser este subastado. Algo parecido a lo que en ocasiones se ha hecho en telemaratones, pero de manera más humilde y en este caso focalizada al mundo del misterio. De momento contamos con la participación ya confirmada de investigadores, escritores y divulgadores de la talla de Juan José Benítez, Javier Sierra, Salvador Freixedo, Ignacio Darnaude, Jesús Callejo, Manuel Carballal, Santiago Vázquez, este soy yo, Miguel Blanco, Pedro Morós, Iker Jiménez, Carmen Porter, Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Nacho Ares, Juan Ignacio Cuesta y Silvia Casasola, quien donará algo muy especial de Juan Antonio Cebrián. De este asunto de las subastas y para llevar un mínimo control, nos encargaremos, dice la nota de prensa de Dimensión Límite, nos encargaremos nosotros a título particular e irá enfocada a recaudar lo máximo posible, lo cual explica que las personas con las que hemos contactado sean ya contrastados y conocidos profesionales en estos temas de lo insólito. Por otro lado, nuestros compañeros de Foros del Misterio también formarán parte de esta iniciativa. Desde el equipo de Dimensión Límite creemos que es una causa que merece realmente la pena. Independientemente de la citada subasta, todos aquellos que durante la semana del 9 al 15 de abril donen alguna cantidad, por pequeña que ésta sea, dependiendo de las posibilidades económicas de cada uno, entrarán en un sorteo en el que podrán ganar un montón de sorpresas que iremos detallando esa misma semana, de modo que a vuestra entera disposición pondremos un número de cuenta que abriremos expresamente para esta causa, así como un servicio SMS para recaudar fondos. Todo vale con tal de luchar contra el hambre. Para el resto de compañeros del misterio que quieran participar, no tienen más que hacérnoslo saber a través de dimensionlimite@gmail.com. ¿Cómo pueden hacerlo? Muy sencillo. Pues todos los programas de radio, podcast, grupos de investigación, foros o plataformas afines que quieran apoyarnos, lo único que tendrán que hacer es anunciar este evento en sus respectivos portales, foros o redes sociales. Como ya se adelantaba en líneas previas, en los próximos días iremos ampliando información desde www.dimensionlimite.com. Una iniciativa, Fernando, creo, maravillosa. Realmente la idea es ejemplar y creo que, en fin, que se puede ayudar a esos niños de África. Por supuesto que sí. Todo lo que se pueda hacer por ellos siempre es poco. Y ahí estaré yo también apoyando moralmente, enviando mensajes, SMS y lo que haga falta. ¿Sabes tú ya lo que vas a donar? Sí, ¿se puede desvelar o lo dejamos de momento ahí? Voy a dejar que David Cuevas lo notifique. Mejor. Pero es algo muy especial para mí, ¿eh? Es una iniciativa realmente preciosa. Fernando, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Santiago. Y decir que se me ha olvidado en los libros. Que Psicosis, la tercera parte, se publicará en el mes de abril. Perfecto, Fernando. Era la nota de prensa, lo que he leído, la nota de prensa de Dimensión, del programa Dimensión Límite, de David Cuevas. Y ahora, Fernando, pasamos a otro asunto. Después de libros, después de esta primera semana solidaria del misterio, entramos en un diván que a mí particularmente me provoca un poco de incertidumbre. ¿Sí? ¿Incertidumbre? Sí, porque es el diván del misterio y es el momento en el que Fernando Vázquez intenta asustarnos. Nuestra narración de misterio. Así es. El diván del misterio. Una noche de Halloween, por hacer alguna cosa de miedo, jugamos a la Ouija, cosa de la que siempre me arrepentiré. La noche era fría, en el ambiente se notaba un aroma extraño. No sé definirlo con palabras. Unos amigos y yo buscábamos una vieja Ouija que mi familia siempre ha tenido guardada. Era de mi bisabuela, la cual había muerto cuando yo aún no había nacido, y siempre había querido conocerla. Mis amigos hacían eso por diversión, yo por un fin. Quería hablar con mi bisabuela. La sesión comenzó. Entre risas mis amigos bromeaban. Yo estaba muy serio, concentrado, pero ellos no lo notaron. Hasta que cayó un rayo que iluminó toda la habitación oscura, seguido de un trueno que estremeció hasta el último de mis huesos. Asustados por el rayo, mis amigos se quedaron en silencio, como yo, concentrándose de repente en el puntero de la Ouija. Este comenzó a moverse. Preguntamos al unísono quién era, pero no respondió. El puntero se movía sin cesar de un lado para otro, sin formar palabras. Al final paró y lentamente formó las siguientes palabras: estoy yendo por vosotros. Llamaban a la puerta. Llamaron a la puerta en ese mismo momento. Pero nadie se atrevió a abrirla. Oímos la voz de quien llamaba. Era una mujer. Estaba en el pasillo. Gritaba para entrar a mi habitación. El cerrojo estaba echado.

que parece que no pasa el tiempo por ellos, es impresionante. No pasa, no es que parezca, es que no pasa. Manuel España, todo el grupo, cómo siguen componiendo canciones y a cuál mejor, como esta que estamos escuchando de su último trabajo, Tumbado al borde de la luna. Venecia sin mí, se llama esta canción. Es una canción que a mí me hace gracia y me gusta mucho. Siempre nos gustó La Guardia. Uno de los primeros temas musicales que yo puse en la radio ya por 1989. Es cierto. En Portoviejo Radio. En Portoviejo Radio. ¿La escuchamos un poco? Por supuesto. La Guardia. Y aquí ponemos, amigos, el punto y seguido, porque volveremos no tardando demasiado. Eso intentaremos. Por supuesto que sí, Fernando. Hoy hemos tenido muchas cosas en el programa. Hemos tenido El humo de Satanás, nada más y nada menos, con don Santiago Vázquez Padre. Creo que ha sido un tema, creo, muy interesante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Como siempre les decimos, hemos tenido esos emails importantes. ¿Realmente, Fernando? Realmente sí. Sobre todo uno de ellos. Dos de ellos. Dos, el primero y el tercero. El tercero, tremendos. Ya lo creo. Hemos tenido recomendaciones literarias, la Semana Solidaria del Misterio, el Diván del Misterio, en fin, muchos temas. Muy variado el programa de hoy. Nos despedimos, Fernando. Gracias por todo, por estar aquí, por ser, en fin, el alma mater de este programa. Bueno, se hace lo que se puede, Santiago. Un placer, como siempre. Un saludo para todos. Gracias, Fernando. Y sigue con CSI. Hombre, por supuesto. Yo creo que Fernando, aparte de ser presentador de radio y televisión y actor de doblaje profesional, tendría que haberse dedicado a ser criminólogo. Pues mira, no me hubiese disgustado. Es que te he dicho ya buenas noches, pero No, ya sabes. Me hubiera gustado, sí. Yo estuve a punto. ¿Tú también? Sí. ¿Por eso me gusta tanto CSI? Pues haberlo hecho. Aunque ahora no estarías delante del micrófono. Efectivamente, gracias, Fernando, ahora sí. Buenas noches. Un saludo. Y a todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Un saludo muy cordial, como siempre les decimos, aquí, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, para toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Nos escuchamos en breve, sean moderadamente felices y ya saben, vivan con el misterio siempre, porque el misterio forma parte de la vida y la vida es un misterio. Gracias, amigos. Adiós, saludos cordiales. En la fiesta tú estabas perfecta bajo el brillo de aquel neón, pero aquí parado y con la luz del día esto ya tiene otro color. Lo siento, ahora te tienes que ir, oh sí. No olvides cerrar bien al salir. Más cartas de amor, no grabes en mi contestador que me quieres y que de pena te mueres. No me digas que no eres feliz, que está triste Venecia sin mí, condenada. Sal de mi vida privada. Portero, por si acaso tú estás detrás, de ir al supermarket, de andar por el parque o de coger el circular. No quiero escuchar más el móvil, oh sí. Estoy cansado de tanto rin-rin. No me escribas más cartas de amor, no grabes en mi contestador que me quieres y que de pena te mueres. No me digas que no eres feliz.